quedito y como tú, quedito y como tú, porque está durmiendo. Que Huelga Radio en el 102.9 FM. La Voz de Villa Radio en el 91.7 FM. Desobediencia Radio como Radio Bocina desde el Auditorio Che Guevara. En el Estado de México en La Voladora Radio en el 97.3 FM desde Amecameca. En Oaxaca por Radio Totopo en el 102.5 FM. En Chiapas en Radio Botán Zapata en el 89.1 FM. En Guerrero por Libertad Radio en el 92.7 FM desde Petaquillas. Radio Voces Nuestras, Voz de Todos en el 90.1 FM desde la Escuela Normal Rural de Yotzinapa. Palabra de la Lluvia en el 93.1 FM desde Tlapa de Peñafoso. Por vía internet en Radio Paz y Radio Nicasio desde el Distrito Federal. Radio Temblor en Panamá. Radio Bomba en Perú. ML Noticias de Abajo. Hola, buenos días, ya estamos aquí a punto de iniciar Noticias de Abajo ML y bueno, pues vamos a tener el día de hoy distintas noticias. Vamos a empezar con nuestro cóctel informativo y bueno, pues tenemos que vamos a tener en nuestra columna mañanera una nota que escriben por ahí una compañera acerca del Auditorio Che Guevara. Y también el comunicado que recién sacaron los compañeros y compañeras de la Ocupache. Ya para avanzarle un poquito en nuestra sección de noticias internacionales, Rompiendo Fronteras, tenemos que en Rojava hay una entrevista que tenemos a un militante de la organización turca Acción Revolucionaria Anarquista. Esta la pueden encontrar en Vía Anarquismo en PDF. En Panamá también tenemos el boletín ecológico de Radio Temblor. En Turquía, 1,000 personas detenidas a lo largo de toda esta semana, de toda la semana pasada. Esta nota la pueden encontrar en Caos en la Red. En Chile, en libertad, quedaron 6 comuneros tras violento desalojo de empresa forestal. Reivindican territorio que data de 1825. Esto es de los compañeros y compañeras de Radio Villa Francia. En Chile, el origen e historia del 29 de marzo, el Día del Joven Combatiente. Esto es también de los compas de Radio Villa Francia. Y en Palestina, una entrevista al historiador israelí Ian Papel. Esta situación no es provisional, es el futuro. Y esto es de los compañeros y compañeras de Resumen Latinoamérica. Buenos días a quienes nos escuchan a través de esta frecuencia libre de Espora con los compañeros de TG Medios aquí desde el Laboratorio de Medios, invitando a que se puedan quedar con nosotros y recuerden que el teléfono en cabina es el 5570-985705. Ahí nos pueden estar llamando para que nos dejen los mensajes o algunas opiniones sobre los temas que vamos a estar tratando. Y también si quieren pues compartirnos algo de música, quieren una complacencia, pues lo pueden hacer a través de este teléfono. Recuerden que, bueno, ya escuchamos en nuestro identificador las vías de comunicación, que es el Twitter, el Facebook, para que ustedes se puedan comunicar con nosotros. Y ya pasando a nuestra sección desde el ombligo del monstruo, desde Tijuana, acción propagandística en solidaridad con Mónica Caballero y Francisco Solar. Esto por parte de los compañeros de Vía Contrainfo. En México, radios comunitarias llaman a movilizarse contra la criminalización de la comunicación popular vía Centro de Medios Libres. El Estado de México, no hay futuro para la ley Atenco en el Estado de México. Fuego de la digna resistencia vía compañeros de Desinformémonos. Ciudad Monstruo anula NOM-046 permiso de padres para realizar aborto legal vía Bajo Palabra. En Chiapas, comunicado de organizaciones de la sociedad civil pertenecientes a la Red por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia en Chiapas se pronuncian, esto a través de, por supuesto, Radio Pozol, que siempre está atento a las noticias en el estado de Chiapas. Jalisco, la presa El Zapotillo, las compuertas que nunca se deberán cerrar vía los compañeros de Subversiones. Y para terminar con la columna caminera, vamos a escuchar otra parte sobre la campaña contra este auditorio Ocupación, Auditorio Che Guevara. Ocupa espacio de trabajo autogestivo, este espacio que, bueno, pues ha tenido una trayectoria importante y que queremos presentarles varias notas que han estado saliendo en diferentes páginas de nuestros compañeros, tanto de Contralínea como del mismo Auditorio Che Guevara, y quien se ha dado la tarea de escribir sobre lo que ha estado aconteciendo. Con esto los dejamos, vamos a hacer un corte musical y regresamos ya para entrarle de forma a la columna mañanera. La jardinera. Olvidarme de ti, voy a cultivar la tierra. En ella espero encontrar remedio para mi pena. Aquí plantaré el rosal de las espinas más gruesas. Tendré lista la corona para cuando en mí te muera. Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja para mi pasión. Y para saber si me corresponde beso con blanco manzanillón. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Cogollo de toronjil, cuando me aumenté en la pena. Las flores de mi jardín han de ser mis enfermeras. Y si acaso yo me ausento antes que tú te arrepientas, heredarás estas flores, ven a curarte con ellas. Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja para mi pasión. Y para saber si me corresponde de sojo un blanco manzanillón. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Estamos de regreso aquí a Noticias de Abajo después de haber escuchado esta canción de Violeta Parra que se llama La Jardinera. Y bueno, pues vamos a entrar de lleno a esto que es la columna mañanera. Como les habíamos comentado, tenemos una nota sobre el Auditorio Che Guevara y en unos momentos se las vamos a comentar. Como bien pues sabemos, ahorita el auditorio pues se encuentra como bajo un acoso constante por parte de las autoridades universitarias, y no solo por ellas, ¿no?, sino también ha habido un descalificamiento y un ataque constante en los medios de comunicación, en donde a los compañeros y compañeras que participan en el Ocupache pues se les ha tachado de todo, ¿no? Entonces hay una nota que escribe la compañera Carolina S. Romero, que se titula "El Ocupache, un espacio autónomo se defiende". Y bueno, dice así: hay un territorio liberado dentro del campus de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Se llama Auditorio Che Guevara, conocido hace medio siglo como el Auditorio Justo Sierra. Su nombre fue cambiado por los estudiantes en la huelga de 1968 y tres décadas después fue tomado en la huelga estudiantil de 1999-2000. Perdido brevemente luego de la invasión de 2.500 policías federales militarizados al UNAM el 6 de febrero del 2000. El auditorio fue retomado unos meses después. Desde entonces, varios grupos se han encargado de mantener el espacio. El auditorio, ahora nombrado Ocupache, se define como un espacio autónomo de trabajo autogestivo, un espacio del pueblo que se conforma de varios colectivos e individuos. Ahí puedes disfrutar de una deliciosa comida vegetariana, encontrar algo interesante para leer en la fancinoteca, escuchar las últimas noticias en Radio Desobediencia, ver una obra de teatro de Lolling Company, aprender de la medicina alternativa, participar en un debate sobre un tema de relevancia social, ayudar a pintar uno de los murales que adornan las paredes, cultivar hortalizas orgánicas, asistir a una asamblea, ir a un buen toquín o participar en talleres de software libre, danza, tambores, medios libres, diseño gráfico, teatro callejero, artesanías o idiomas, entre muchas otras opciones. Ahí se organizan actividades libertarias y anarquistas, igual que eventos en apoyo a las luchas de los pueblos, el zapatismo, los presos y presas políticas, las luchas estudiantiles y los proyectos autónomos. Lo que no encontrarás en el Ocupache es capacitación para ser el ejecutivo de una gran empresa transnacional, o un policía de investigación o inteligencia, o un senador, diputado, magistrado o jefe de un podrido partido político. Ahí se ofrece educación para vivir con dignidad en un mundo tambaleante, es decir, el mundo actual. La presencia del Ocupache siempre ha sido la peor pesadilla de las autoridades del UNAM, especialmente del rector anterior, José Narro Robles, quien prometió echar del auditorio a los maleantes y hacerlo de nuevo un lugar decente, de alta calidad moral e intelectual. El nuevo rector, Enrique Luis Graue Wichers, sigue los mismos pasos al lanzar una ofensiva para desalojar el espacio. Graue ha sido bien retratado por los subcomandantes Galeano y Moisés del EZLN como un triste burócrata que toda su vida se ha esforzado en ser un buen policía. Un solo ejemplo de la calidad moral de los dos rectores se encuentra en un artículo publicado por Contralínea en diciembre pasado. El informe lo señala por solapar la corrupción en la UNAM con respecto a los desvíos, sobreprecios, falta de registros y millones de pesos gastados sin licitación alguna o sin contratos, incluso en la organización de la Olimpiada Nacional 2014. La más reciente embestida contra el Ocupache empezó con el secuestro y encarcelamiento de uno de sus activistas, el artesano y cocinero Jorge Emilio Esquivel Muñoz, el George. El joven fue levantado el 24 de febrero a las 9.45 pm por 10 o 15 agentes armados, vestidos de civil. Los agentes federales, quienes nunca se identificaron como policías, taclearon a George, lo golpearon y lo subieron a punta de pistola a una camioneta color blanco sin placas, mientras su compañera y otras personas intentaron impedir que se lo llevaran. La detención ilegal se realizó unos minutos después de que George hubiese salido de un evento realizado en el Auditorio Che Guevara en apoyo a los presos políticos y desaparecidos. Después de una frenética búsqueda, George por fin se localizó 4 horas después en la agencia del Ministerio Público de la Delegación Cuauhtémoc, donde le achacaron una mochila con 50 envoltorios de cocaína en piedra, 26 pastillas psicotrópicas Ribotril y 300 gramos de marihuana en greña para acusarlo de ser narcomenudista. Fue hasta el mediodía del 25 de febrero cuando lo presentaron ante un ministerio público, violentando así el debido proceso. Después de rendir su declaración ministerial, fue trasladado a la delegación de la Procuraduría General de la República, PGR, en Azcapotzalco, donde algunos activistas se manifestaron en su apoyo. Sus compañeros insistieron en que era crucial obtener los videos captados por las cámaras de vigilancia, los cuales demostrarían que Jorge no llevaba maleta o mochila alguna. Mientras tanto, los medios comerciales funcionaron como voceros de la PGR, como si nunca hubieran escuchado de la presunción de inocencia de una persona detenida. Varios de ellos, como La Razón y Excelsior, repitieron como loros la versión de la captura, no de un presunto dealer, sino de un dealer. encontrándolo culpable antes del inicio de su proceso. En el financiero, el titular fue: el George era activista, pero comercializaba con coca y marihuana, como si la acusación hubiera sido comprobada. Sin preocuparse por el terror policíaco mostrado en la detención de George o por una posible desaparición forzada, los medios comerciales se escandalizaron porque los jóvenes del Ocupa Che incendiaron botes de basura, llantas, ramas y un vehículo de vigilancia como forma de protesta ante el secuestro del George. A la vez aplaudieron al jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera cuando anunció que se reforzaría la vigilancia en los alrededores de Ciudad Universitaria. Sin que pasaran las 48 horas constitucionales y mucho menos las 96 posibles ante el tipo de acusación, George fue llevado al Ceferezo número 11, una prisión de máxima seguridad en Hermosillo, Sonora. George pasó 15 días en condiciones crueles en esa prisión de modelo estadounidense, antes de salir bajo fianza el 9 de marzo por falta de pruebas o testimonios que demostraran la venta de droga. Grago es indigna, dicen los comandantes zapatistas, porque la policía no hace bien el trabajo de fabricar culpables. Sin embargo, en un momento cuando se debate la legalización de la marihuana en el país, el activista todavía enfrenta cargos de posesión de la hierba y de las otras drogas. En una conferencia de prensa realizada el 17 de marzo en el Auditorio Che Guevara, de acuerdo con uno de los resolutivos de la Asamblea Estudiantil y Académica celebrada el día 12 de marzo en la Facultad de Filosofía y Letras, varios miembros del Ocupa Che denunciaron la detención del George y exigieron su libertad. Hablaron de la criminalización de la lucha social y de la importancia de defender el espacio autónomo. Reconocieron que en las asambleas se han expresado diferencias de opinión sobre lo que pasa ahora en el espacio. Sin embargo, dijeron, los estudiantes y profesores de la asamblea están de acuerdo en que no hay injerencia de las autoridades en el auditorio. Se está planteando que se mantenga como un espacio autónomo. Y en todo caso, si se tiene que reorganizar el trabajo en el Che, no va a ser mediante un diálogo o un acuerdo con las autoridades, sino con el sector estudiantil y el sector social. En la conferencia de prensa también se denunció el clima de hostigamiento que los activistas del Che han vivido a partir de la detención del George, incluyendo seguimientos y amenazas en sus teléfonos celulares. El ataque policíaco, jurídico, mediático contra George fue seguido por un intento de levantar a otro compañero después de que él salió del auditorio a las 11 de la noche el pasado 20 de marzo, justo cuando caminaba por Avenida Universidad con rumbo al metro. En un comunicado, no difundido en los medios comerciales, el colectivo Ocupa Che reportó: a nuestro compañero se le empareja y se estaciona un auto deportivo color amarillo y sin placas. De él descendieron dos personas de aproximadamente 1,80 metros, vestidos de playera blanca, jeans azules y corte casquete corto. Bajaron, lo golpearon e intentaron subirlo hacia el auto. Cuando una mujer se percató del forcejeo, comenzó a gritar: se lo quieren llevar, y las personas de su alrededor se empezaron a juntar. Motivo por el cual tales sujetos frustraron el ataque y huyeron en dirección hacia el metro Miguel Ángel de Quevedo. Y si esta mujer no hubiera gritado, ¿qué habría pasado? ¿Una desaparición forzada? ¿La detención y encarcelamiento de otro activista de la Ocupa Che para seguir con la criminalización? Graue ahora reúne apoyo para un desalojo. Insiste en que él privilegiará el diálogo antes de pedir la intervención policíaca militar, pero no ha propuesto ningún diálogo. Sin embargo, ha conseguido el respaldo para un desalojo de varias entidades: el Consejo General de la UNAM, el Consejo Técnico de la Facultad de Filosofía y Letras y el Senado de la República, prometido por el coordinador del PRD, Miguel Barbosa Huerta, y el presidente de la Junta de Coordinación Política, Emilio Gamboa Patrón. El rector también recibe apoyo de un grupo de estudiantes de la Facultad de Derecho, que han convocado un mítin en la rectoría para el viernes 1 de abril para promover el desalojo. Creemos que Graue fue recto en decir que se va a agotar el diálogo y que en caso de que no se logre nada, se usará la fuerza pública, dijo uno de los estudiantes. La criminalización en los medios de comunicación también se ha extendido a otros activistas que han participado en el Ocupa Che, en el pasado o presente, y también a varias personas que nunca han participado en ella. Las fotos e información publicadas en El Universal, Reforma, La Jornada, Milenio, La Razón, 24 Horas, Radio Fórmula, Excelsior y otros medios de comunicación pintan a más de una docena de activistas como delincuentes, vendedores de droga y vándalos que tienen el auditorio Justo Sierra tomado ilegalmente. Sus informes difamatorios ni siquiera cuestionan la información difundida por la rectoría y la PGR. La mayoría de las fotos son las mismas que salieron en 2013 y 2014, cuando se reportó que la PGR había abierto averiguaciones previas contra 19 delincuentes. La mitad de las personas criminalizadas en las supuestas averiguaciones también han sido castigadas injustamente por participar en luchas contra la privatización de la educación. Un activista pasó más de un año en prisión por haber participado en la marcha del 2 de octubre de 2009 y otro pasó también más de un año en prisión acusado del delito de ataques a la paz pública en la marcha del 2 de octubre, aunque fue detenido antes de llegar a la marcha. Otros cuatro compañeros y compañeras fueron detenidos en el mismo momento bajo la misma acusación. Varios de ellos todavía tienen que ir a firmar cada semana, acusados de un delito ya declarado inconstitucional el febrero pasado. Está también en la lista de delincuentes una maestra de la medicina alternativa y un maestro de danza y teatro que no se limita a actuar en un escenario, sino que lleva sus producciones a las calles y plazas de comunidades urbanas y rurales en solidaridad con sus luchas. Y para el colmo, en la última versión de la lista difundida por Ciro Gómez Leiva en Radio Fórmula, la madre de un activista asesinado hace 4 años ahora está nombrada por el gran crimen de exigir respuestas con respecto a la muerte de su hijo. Cuando periodistas liberales como San Juana Martínez expresan alarma sobre la amenaza presentada por el Ocupa Che al inexistente Estado de Derecho en México, viene a la mente la imagen del payaso Broso, arrancándose los cabellos sobre la misma amenaza, supuestamente presentada por el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de Atenco, ese mayo sangriento del 2006. ¡Ay, Dios mío! Fíjense en la golpiza que esos revoltosos le dieron al policía. Está en riesgo el Estado de Derecho. ¿Qué hacemos? ¿Quedarse de brazos cruzados? El Estado de Derecho, el Estado de Derecho. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pues enviar a miles de tropas federales y estatales para golpear, torturar y asesinar a campesinos dignos que defienden sus tierras. Payaso, tú lo pediste. Los ataques contra el auditorio Che Guevara ocupado no son nada nuevo. En 2008 el rector José Narro declaró su intención de desalojar el auditorio y ese año la táctica principal consistía en ataques por grupos porriles bien conocidos. Aunque la mayoría de los espacios estudiantiles quedaron indefensos ante los ataques, el Ocupa Che opuso resistencia en varias ocasiones, incluyendo el día 12 de septiembre. A los porros no les fue nada bien ese día. Durante todo el régimen de Narro, sin embargo, hubo un sinfín de amenazas de muerte, calumnias en los medios de comunicación y un ataque violento el 3 de marzo del 2014, protagonizado por grupos que buscaron controlar el auditorio con un saldo de 3 compañeros de la Ocupa, brutalmente torturados y golpeados con el pretexto de que eran sucios drogadictos. 8 meses después, el 15 de noviembre, varios integrantes de la Ocupa increparon a 4 agentes que llegaron en un centro para sacar fotos del espacio, en una presunta investigación del robo de un teléfono celular. La presencia ilegal de un secretario del Ministerio Público, un elemento de la Policía de Investigación y 2 peritos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal provocó la ira de los activistas. Mientras el enfrentamiento se acaloró, el policía de investigación, Luis Javier Aguinaga Saavedra, disparó a un compañero hiriéndolo en el muslo. Los agentes agresores se quejaron de que el tirador luego sufrió un descalabro y que el centro fue quemado. Los 500 granaderos del Distrito Federal que llegaron ilegalmente para poner orden fueron repelidos con piedras y botellas lanzadas por al menos 100 jóvenes. El compañero herido puso una demanda contra Aguinaga y como resultado ha sido objeto de amenazas y seguimientos hasta la fecha. Mientras los colectivos de la Ocupa han insistido en que resistirán el desalojo y cada ataque contra ellos tendrá una respuesta, no saldrán del espacio por su propia voluntad. Pero si el rector es suficiente estúpido para sacarlos de ahí con la fuerza policíaca militar, las ocupaciones se multiplicarán como una importante forma de resistencia. Simplemente siguen con su trabajo diario y organizan cada vez más eventos, incluyendo un día de solidaridad internacional con George el próximo 23 de abril. Y bueno, pues esta nota continúa con algunas opiniones que dan compañeros y compañeras que pertenecen aquí allá a la Ocupa Che, y la pueden encontrar en varias páginas de los medios libres. Está en noticiasdeabajo.wordpress.com, está en la página de los compas de Subversiones, está en la página del Centro de Medios Libres. Es una nota bastante completa y demasiado interesante, pues para que entendamos un poco pues cómo se están viviendo las cosas ahí en el auditorio Che Guevara y también conocer el trabajo, ¿no? Yo creo que eso es también parte importante como para que nosotros, pues nos formemos un criterio a partir como de, pues de todas estas, toda esta información que ha surgido a raíz como de que quieren desalojar el auditorio Che Guevara y a raíz también de la detención del compañero George. Y bueno, pues tenemos también un comunicado que recién sacaron los compañeros de ahí del Ocupache, también al que le queremos dar lectura. Y bueno, pues este va dirigido al gobierno federal, al gobierno de la Ciudad de México, a los medios de comunicación, a la opinión pública, a las autoridades de la UNAM. Dentro de las múltiples acusaciones, difamaciones, halagos y opiniones que se han desatado en torno a la ocupación del auditorio Che Guevara de Ciudad Universitaria, los proyectos colectivos, organizaciones e individuos e individuas que trabajamos en tan codiciado espacio, queremos hacer algunas puntualizaciones. Uno, cuando el auditorio estuvo en manos de las autoridades, no dependía de la Facultad de Filosofía y Letras, sino de la Dirección Cultural de la UNAM. No estaba en manos de las y los estudiantes, ni eran ellos quienes podían hacer uso del espacio. Podían asistir a los eventos que ahí se realizaban, pero nunca ser quienes hacían los eventos. No estaba en manos de los trabajadores ni de los académicos. No era de la comunidad universitaria ni para la comunidad, como tanto alardean las autoridades de hoy y la prensa que los respalda. En ese sentido, hablar de espacios universitarios que están en manos ajenas sería recordarles que son las mismas autoridades universitarias quienes entregan y ceden paso a la privatización de los espacios públicos para contribuir al proyecto de entregarla a la universidad por partes y luego entera a iniciativas privadas y privatizadoras, que ajenas a la universidad y sus supuestos intereses pedagógicos, se han ido adueñando de muchos de los recintos de la UNAM, recintos emblemáticos e históricamente importantes para la misma, como es el Estadio México 68, el Centro Cultural Universitario, TV UNAM e incontables museos que se han ido depositando en manos de diversas empresas como Televisa, los servicios de odontología y veterinaria por medio de fundaciones ajenas a la universidad y alentadoras de la mercantilización y privatización de la salud humana y animal, el estacionamiento de aspirantes cedido a Alfred Harp Elú, los posgrados y diplomados entregados a multinacionales, nacionales y extranjeras, y otra vez a Televisa, y así una larga lista de los procesos de privatización y elitización de la universidad. 2. No es nuevo que la autoridad intente convocar a los estudiantes, entre comillas, a desalojar la Ocupache. Ya el 24 de septiembre del 2009 convocaron con todo el peso del Estado y con el apoyo de la prensa vendida, Grupo Imagen, Taravisa, TV Arrata, Prienio, La Peor Nada, quienes tienen sus intereses puestos en la universidad, apoyaron con toda la agrupación estudiantil Fantasma, Movimiento 24 de septiembre. Hoy todos ellos se suman a la convocatoria del grupo Porril Apocalipsis, dirigida por el hijo del exrector Narro Robles, Joaquín Narro Lobo. No se nos olvida que este grupo fue quien se adjudicó la muerte de Pavel González y hoy utiliza el nombre fachada de Orgullo UNAM, encabezada por el priista Diego García Rieta, empleado bajo las órdenes del Narrito, buscando un nuevo enfrentamiento. Hoy lanzan una nueva amenaza para este primero de abril, mandando a supuestos estudiantes a desalojarnos, esperando que la campaña en medios en contra del auditorio y sus ocupantes limpie la imagen de la rectoría, producto de los casos de corrupción interna y entrega de la universidad a la iniciativa privada denunciados y documentados por periodistas de Contralínea y Proceso, que provocó la acción de la opinión pública para exigir cuentas al saliente rector y dar marcha atrás al nuevo rector de la entrega de TV UNAM a Televisa. El porro rector se siente respaldado por su barrio y envalentonado de la mano del porro perfumado Juan Ramón de la Fuente y el porro mayor Narro. Juntarán a sus huestes con invitación en todos los medios y a todas horas, a un mitin con 15 oradores respaldados por las agrupaciones porriles aglutinadas por Narro Robles en la Alianza Universitaria. Piensan que no se les va a salir esta vez de las manos. No estén tan confiados, en la universidad hay gente crítica, consciente y socialmente activa y participativa en los conflictos de la UNAM, su barrio y lo que pasa en el mundo. La cita del primero de abril se imaginan que será igual como cuando convocaron a sus porros a destruir la cabina de Regeneración Radio, golpear activistas y espacios autónomos en los SHs Azcapo y Naucalpan, ataques realizados a finales del 2015 y a principios del 2016. Nosotros no creemos que sea igual, por eso decimos que esta jugada del Estado es una mezcla del ataque porril a Ciudad Universitaria, el 12 de septiembre del 2008 y su asamblea estudiantil, el 24 de septiembre del 2009, con que intentaron desocupar la Ocupache, hoy siguen buscando la confrontación entre porros disfrazados de estudiantes, y nosotros, o sucederá como cuando llamaron a los antiparistas a romper la huelga el 3 de febrero del 2000 y allanaron las instalaciones de la Prepa 3 con horas de transmisión en vivo de los enfrentamientos. 3. No es la primera vez que las autoridades del UNAM y del gobierno atacan a la ocupación y a sus miembros activos. Prueba de ello fue la infiltración del Comité Cerezo y la Brigada Multidisciplinaria como una de las múltiples estrategias que la rectoría ha usado para recuperar el CHE y pagarme menos el costo político de sacar a los mugrosos, utilizando grupos afines a la autoridad. Estos grupos empezaron corriendo compañeros del foro central y reventando las asambleas internas del espacio, así como las asambleas que trataban de retomar la demanda del Congreso. Del Congreso Universitario Autónomo, lo mismo que asambleas de corte coyuntural, que también sufrieron esa embestida. La utilización a través de estos métodos es alentada y promovida por la prensa, que protege y da cobertura a la infiltración de líderes estudiantiles y sociales para desarticular, golpear y desalojar compañeros y compañeras de espacios. Lo mismo que agendar rutas de marchas, horas y lugares de reunión con las autoridades, para ir de a poco atacando las zonas autónomas transgresoras del poder. Una vez reconocida esta estrategia, fue que diversos grupos que confluimos en el CHE determinamos abrir el foro central en diciembre del 2013, retoma digna que expulsó, sin uso de la violencia o los golpes, a aquellos infiltrados e infiltradas que se encontraban en ese momento haciendo su reporte a las autoridades. Es decir, aquello que manejan como un conflicto o disputa por el CHE entre grupos supuestamente iguales, no fue más que el resultado de la defensa de la organización autónoma y horizontal frente a un grupo auspiciado por las autoridades que de ninguna manera son nuestros ni nuestras iguales, ni se manejan bajo nuestra ética. Fue un golpe sorpresivo a la estrategia del desalojo del CHE. Fue un golpe contra la autoridad. Por esa misma razón es que ese grupo volvió el pasado 3 de marzo del 2014, pero esta vez ya no llegaron a reventar asambleas, sino con un desmedido ataque paramilitar, solapados, financiados y encubiertos desde la rectoría, el gobierno de la Ciudad de México y quién sabe qué otros grupos de esta índole. Por eso no nos extraña que la recuperación del CHE esté dentro del pacto por México entre PRI, PAN, PRD. Y en este pacto sí está Morena, las promesas políticas, la agenda de la autoridad, etcétera. El desalojo de la Ocupa CHE, en lo que están empeñados todo el aparato del Estado mexicano, la clase política, las autoridades universitarias, desde el rector y los directivos hasta los líderes sindicales comandados por Charragustín y organizaciones izquierdistas de corte partidista y estatista, todos quieren desaparecer el CHE y su gente, a quienes nos consideran una amenaza para sus intereses y sus pactos bajo la mesa. Y es por esa misma razón que no nos extraña que la rectoría siempre alce las actas judiciales en nuestra contra, y casualmente ninguna contra miembros altamente conocidos del Comité Cerezo y sus porros que nos atacaron, torturaron y golpearon ese 3 de marzo con la presencia de Auxilio UNAM, la presencia de un camión y un sinnúmero de enmascarados que asaltaron al CHE durante la madrugada, haciendo el trabajo sucio de sus órdenes. Cuando el rector piensa hacer uso de ONGs estilo Cerezo, sabemos a qué se refiere. 4. El Estado mexicano ha fracasado y no tiene ya el monopolio de la violencia en sus manos, y con el rostro del crimen organizado golpea a la sociedad, y este discurso de lucha contra las drogas es en verdad una guerra contra el CHE y sus ocupantes. Con este pretexto, en varias ocasiones, se ha fabricado el cargo de posesión de narcóticos a miembros del espacio, y ya para este 24 de febrero le aumentaron narcomenudeo. Por múltiples comunicados hemos referido no solo las campañas que nos relacionan con este delito, también el cómo la autoridad utiliza a los vendedores de drogas para amedrentar y sabotear las actividades que realizamos dentro del espacio. Se hizo público cómo corrimos y hemos corrido narcomenudistas que entran al CHE para traficar, en un comunicado previo a la muerte de un narcomenudista en el estacionamiento de Filos, por conflictos derivados supuestamente por el control del narcotráfico en la UNAM. Sabemos que en CEU nada del mercado de las drogas se mueve sin el control del ICO, ni sin el encubrimiento de la PGR. La muerte del narcomenudista no es un hecho aislado y es parte de una estrategia de la autoridad para relacionar al espacio con la venta de drogas y seguir alentando enfrentamientos entre nosotros y los narcomenudistas, para hacer pasar nuestras muertes como producto de una guerra entre cárteles y así no solo fabricarnos delitos, sino dar carpetazo al caso de Carlos Inué. 5. En la ocupación trabajamos personas que no pertenecemos a muchas de las adscripciones sociales que nos validen frente a la opinión pública. No pretendemos ser buenos ciudadanos ni siervos obedientes, vestir bien ni a la moda, seguir el camino del surco, parecer modelos de revistas ni salir en las páginas de sociales. Somos personas que nos hacemos valer como tales frente a nuestros iguales y queridos, quienes sí nos preocupan y a quienes sí respetamos y cuidamos. En ese sentido, reivindicamos que el espacio, la Ocupa, es usada y trabajada por personas que, con matrícula o sin ella, son nuestros iguales y nuestros pares para ejercer nuestra potencia y capacidad de organización, reunión, educación, profesión, oficio, arte, etc. etcétera. No nos extraña ni nos ofende el uso de su lenguaje clasista y racista en nuestra contra. A lo mucho nos da risa. Sabemos que el actuar de los herederos de Justo Sierra es congruente a sus bases. Les molesta que descendientes de indios pisen su universidad, que vulgares y malvestidos se pasen en sus pasillos y los afeen, que tengan que dar explicaciones sobre la historia autónoma y autogestiva que el Che ha logrado en sus 15 años de ocupación, y les molesta pensar que alguna vez eso aparecerá en la historia y se negarán a escribirla, sabiendo de su existencia y frunciendo el ceño al ocultarla. Les cuesta a esa misma casta universitaria reconocer que Justo Sierra y José Vasconcelos fracasaron en sus intentos por hacer menos indios, más bonitos, más educados y mayormente domesticados. Les cuesta saber que el fracaso de esta sociedad es producto de su política educativa al servicio del gran capital, amparados en ideologías ultraconservadoras. Y les cuesta reconocer aún más que ese fracaso se debe a que personas como nosotros nos mantenemos firmes ante sus embates civilizatorios y represivos. Porque nosotros no hemos olvidado que ataques como el de Pavel González y Carlos Inué están enmarcados en esta misma estrategia para sembrar terror a la gente que trabajamos en la lucha por la justicia social. Y es por eso que intentando doblegarnos, criminalizan a las víctimas y fabrican delitos en su contra. 6. La Ocupa Che no es un colectivo, ni mucho menos son los que mantienen el control del espacio, los dueños o los detentores de la administración del mismo. La Ocupa Che o Ocupa Che es diminutivo de la ocupación Auditorio Che Guevara, uno más de los nombres que a lo largo de los 15 años de ocupación y que los múltiples colectivos e individuos que por aquí han pasado y siguen pasando han utilizado para hablar de ese mismo espacio. De forma esporádica nos hemos llamado Asamblea de Colectivos, Proyectos e Individuos del Auditorio Che Guevara, Coordinador Anticapitalista Che Guevara, Asamblea de Talleristas, Proyectos, Colectivos e Individuos del Auditorio Che Guevara, etcétera, que finalmente hablan de la organización sin importar los nombres. En ese sentido, referirnos al Auditorio Che Guevara, Espacio Autónomo de Trabajo Autogestivo, es dejar claro el carácter de nuestras andanzas y marcar nuestra línea contra la autoridad. No somos un colectivo ni un rostro, somos varios proyectos, colectivos, organizaciones e individuos. Reconocemos que cuando el poder y la prensa habla del colectivo Ocupa Che, es solo para que sus mentes domesticadas bajo estructuras jerarquizadas y reconocidas centralizadas puedan nombrar lo que no entienden: la horizontalidad, el apoyo mutuo, la vida sin jerarquías y la autonomía vivida sin jefes, vanguardias o centralizaciones. Pero nos agrada esta bella confusión porque nosotros tenemos bien clara la diferencia. 7. Después del golpe represivo efectuado por la extinta Policía Federal Preventiva contra el movimiento estudiantil para romper la huelga de 1999-2000, que si bien no logró su objetivo principal, la organización del Congreso Universitario, sí logró frenar el cobro de cuotas, el Auditorio Che Guevara fue recuperado por ese mismo movimiento estudiantil que se negó a bajar las manos y la cabeza ante la ofensiva que perpetraron desde el poder. Hoy se culpa a los ocupas de las malas condiciones en que se mantiene el auditorio, de lo feo que se ve a los ojos de las buenas costumbres y el buen gusto. Olvidan señalar que fue la misma policía quien desmanteló y atacó las instalaciones. Fueron ellos quienes se robaron las butacas, la iluminación, el sonido, dañaron las instalaciones eléctrica e hidráulica y borraron el mural simbólico de la lucha del CGH. Fueron ellos quienes destruyeron los libros que se resguardaban en el espacio y quienes causaron daños estructurales al edificio. Y fue la misma Facultad de Filosofía y Letras la que serruchó el auditorio para hacer 3 salas de teatro con el escenario y camerinos del Che. Pero la gente seguirá llamándolo el Checito, a la parte que le robaron al Auditorio Che Guevara. Pero eso olvidan siempre en sus recuerdos. La Brigada Verde y el Colectivo Plomo, agrupaciones de estudiantes matriculados de la Facultad de Filosofía y Letras del UNAM, fueron de los que recuperaron el auditorio de manos de la policía y la rectoría, y de los primeros en revertir los destrozos causados por la entrada de la UNAM a la policía a la UNAM, perdón. Recogieron los residuos de la represión y quienes empezaron de forma autónoma a darle una remodelación al recinto. La tarea que ellos empezaron ha sido adoptada por diversos grupos que aquí nos seguimos organizando. 8. La ocupación del conocido Auditorio Che Guevara a lo largo de sus 15 años se ha mantenido por medio de la autogestión y creatividad de las y los que hemos trabajado en el mismo, sin la participación de autoridad, fondos ilícitos o presupuesto alguno ajeno al fruto de nuestro propio trabajo autónomo. Se ha sostenido por la participación activa de infinidad de grupos, colectivos, organizaciones e individuos con diferentes posiciones políticas, algunas encontradas, que incluso con algunas asperezas, pero que por medio de asamblea tomamos acuerdos y decisiones en colectivo. son el resultado de todo lo que somos, heterodoxos y heterogéneos. Nuestras relaciones se han basado en el respeto a la libre organización y a los nulos intentos por imponer nuestras propias concepciones de organización sobre los otros, respeto del que carecen ustedes, la clase política, quienes atentos a mantener sus privilegios se pelean cínicamente por el pedazo de pastel que reclaman siempre encima de los otros, del pueblo y de sus propios lacayos. 9. Mugrosos y apestosos, malhechores y delincuentes, como nos llaman los gobernantes y sus esbirros. Así nos ha llamado siempre para ocultar que pese a ello, nuestra dignidad no se doblega ante sus ataques. Así se refieren a activistas estudiantiles y sociales. Así se expresa la hazaña con que periodistas llaman a enfrentar lo mismo a los del Che, Cente, Atencos, anarquistas, zapatistas, normalistas. Con el fin de acabar con cualquier muestra de rebeldía y lograr imponer todos sus proyectos inútiles pero gratificantes a sus dueños en majestuosas de dinero. Su política de la limpieza social y gentrificación, limpiando parques, estaciones del metro, de lo que les parece sucio, barren pueblos, barrios y colonias para imponer megaproyectos, expulsar pueblos originarios y traer a la gente burguesa a los lugares donde vivimos. Pero saben, somos su peor pesadilla. Los mugrosos llegamos antes de que ustedes a estas tierras. 10. Finalmente, les remarcamos que defenderemos el Auditorio Che Guevara y haremos uso de todos los recursos que tenemos para seguir manteniéndolo como un espacio autónomo de trabajo autogestivo, sin apoyo de partidos políticos, con registro o sin registro, grupos empresariales, personajes políticos, líderes de opinión. No hay nadie que esté atrás de nosotros, ni mucho menos nos financie un grupo oculto del pinche gobierno. Les duele a todos ustedes que adolescentes, jóvenes, adultos, estudiantes, artesanos, trabajadores, académicos, doctores, maestros, obreros, punks, indígenas, amas de casa, niños, organizaciones, colectivos, la escena subterránea, zapatistas, marxistas, libertarios, autónomos, anticolonialistas, autogestionarios y no solo anarquistas, hacemos uso del auditorio sin pedirles permiso para escupirles en su cara que sus programas sociales son un fracaso y el Estado mismo es un fracaso y el sistema capitalista está llegando a su fin. Desde el Auditorio Che Guevara, espacio autónomo de trabajo autogestivo, proyectos colectivos, talleristas, organizaciones, individuos e individuas del Auditorio Che Guevara. Podrán sembrarnos drogas, pero jamás nos sembrarán miedo. Y bueno, pues este es el comunicado que sacan los compañeros del Auditorio Che Guevara. Pues a propósito, como de ir aclarando varias situaciones que se les han estado ahí inventando y que rectoría, tanto rectoría como pues inclusive el gobierno, tanto de la Ciudad de México como el gobierno federal, que están haciendo uso de sus medios para tirarles con todo a los compañeros y compañeras que ahí chambean. Y bueno, pues este es el comunicado que escriben ellos y también pues en relación a esta convocatoria que se está haciendo para realizar un meeting supuestamente para recuperar el auditorio el próximo viernes 1 de abril ahí en rectoría. Y bueno, pues esta es la columna mañanera. En la columna caminera también vamos a tener más aportaciones hacia todo este tema sobre el Auditorio Che Guevara. Vamos a un corte musical y en un momento regresamos. Vamos con igualdad. Se acabará. sombra, ay, ay, ay, del aroma por testigo, ay, ay, ay, y los cuatro pies marcados, ay, ay, ay, en la orilla del camino, ay, ay, ay, y he sacado con quererte, ay, ay, ay, clavelito florecido. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Aquí está la misma luna, ay, ay, ay, en el patio el blanco lirio, ay, ay, ay, bueno, estamos entrando a nuestra nuestra sección de Rompiendo Fronteras, y queremos presentarles con ustedes una entrevista que hacen los compañeros de Causa en la Red, bueno, que publican los compañeros de Causa en la Red, que dice: el colaborador de Causa en la Red, Bruno Rocha Lima, nos hace llegar su entrevista a un activista turco sobre la solidaridad del proceso social en Rojava. Entrevista a un militante del DAF a tiempo, que realiza una introducción sumamente valiosa como para explicarnos y situarnos en la compleja situación de esta región, que bueno, pues hemos tenido muchas noticias y que hemos visto que, bueno, pues los compañeros han estado haciendo un trabajo de resistencia importante. Rojava es una región autónoma en el norte de Kurdistán sirio. Está compuesta por 3 cantones ubicados al norte y al noreste de Siria y que no se hallan contiguos: Efrin, Sesire y Kobane. La mayoría de la población aquí es kurda, pero hay gente de un sinnúmero de religiones y pertenecientes a una importante diversidad de etnias. Durante la primavera árabe del 2011, cuando los ojos del mundo posaban sobre el Egipto y Túnez, se desató la guerra civil en Siria. Un año después, ya en el verano del 2012, la autoridad de Bashar de al-Assad y su gobierno perdió el terreno en Rojava. En lugar de aliarse, los rebeldes sirios y los kurdos decidieron optar por la autonomía y declararon la libertad e independencia de su región de todo poder, estado o nación. Optaron por el autogobierno y la autogestión. Si en algún momento los kurdos lucharon por su propio estado, ahora lo hacen por el confederalismo democrático, un programa donde predomina la democracia directa desde las bases, la autonomía del gobierno, la equidad de género, la economía de cooperación y otros importantes pilares como la ecología y la cooperación federativa. En la actualidad, la guerra civil siria ha planteado 2 frentes contra los kurdos. Por un lado, el gobierno sirio, y por el otro lado, los rebeldes extremistas en la zona, en especial el Estado Islámico. La vecina Turquía es hostil al proceso de Rojava e Irak representa un riesgo latente debido al empuje de la coalición occidental y árabe contra el Estado Islámico en este país. A continuación, presentamos una entrevista realizada con Bruno Lima en enero del año presente a un militante de la organización turca Acción Revolucionaria Anarquista. Hemos alterado levemente el texto para insertar notas al final y permitir que la lectura sea más fluida, así como también para comprender la naturaleza de ciertas organizaciones que podrían ser ajenas al lector. Y bueno, la introducción que dan un poco los compañeros es desde que la batalla de Kobane inició Ha dedicado varias horas por semana para entender y divulgar lo que más pueda acerca de la revolución social indicada con un trastorno apoísta y en plena guerra civil siria. Como militante siempre me he involucrado en temas de solidaridad internacional, dice el compañero del DAF. Como descendiente árabe siempre he tratado de encontrar en la izquierda una fuerza confiable que combina la acción directa con la democracia interna. Como académico y profesor de geopolítica que he estudiado la región más de 25 años, Rojava es un sueño hecho realidad. Esta vez inició una serie de entrevistas a organizaciones con experiencia real en el proceso y en lugar de los hechos. Aquí presento la conversación que mantuve con DAF, organización activa y consciente sobre los detalles de todos los procesos kurdos, tanto en Rojava como dentro de la frontera del Estado turco, comenta nuestro compañero quien hace la entrevista. Los militantes de la DAF y su apoyo activista a la Revolución Social de Rojava. Es posible entender al PKK como una fuerza político-militar replantada desde el pensamiento de su líder histórico, sentenciado a cadena perpetua, el cual ha sido transferido orgánicamente a toda la organización. Aquí dos preguntas más. ¿Puede imaginar la transmisión de esta idea más allá de un cierto culto de personalidad sobre la imagen de Abdullah Ocalan Apo? ¿Y sería posible universalizar la propuesta del PKK-KCK más allá del problema de la nación aún no resuelto por los kurdos? Pregunta. Contesta el compañero, tenemos que ver el problema como movimiento de liberación kurda. El PKK es una organización del pueblo kurdo que ha venido luchando no por 30 sino por 100 años. Sobre todo después del 2000, el partido ha cambiado su ideología, su estrategia y su naturaleza. Las críticas del movimiento han tenido el mal hábito de considerarlo como el mismo en los 80s y 90s, solo para recordar que el PKK reclamó la libertad no solo del pueblo kurdo, sino de todas las personas que son oprimidas en el Oriente Medio. Piensa en Rojava, el PYD. Esta lucha no solo por los kurdos, sino por los yazidis, los turcomanos, los chiitas y los alúes, a quienes él quiere liquidar. Un problema estratégico es evidente para la revolución de Rojava, explicó. La frontera actual y la que pueda ser usada como santuario para el gobierno kurdo de Irak, además de ser el epicentro de la guerra, está en Kobane. Está claro que si no hay un refuerzo por parte del Peshmerga, fuerza profesional del KRG, probablemente la coalición liderada por los Estados Unidos no bombardeará las posiciones yihadistas pronto. La alianza entre el PKK y el KDP y la coalición de Masoud Barzani a la cabeza del KRG implicará un inevitable acercamiento a Occidente. Es posible sobrevivir como un proceso revolucionario si se depende militarmente del KRG y de Occidente, responde el compañero. Tenemos que ver el rol de los Peshmergas. Ha pasado cerca de mes y medio desde el inicio de algo en Rojava, cuando el YPG y el YPJ, las organizaciones de autodefensa del pueblo del Rojava, logran el control del 60% de Kobane, las fuerzas de Barzani decidieron ayudar. Es obvio que esta fue una acción estratégica por parte de Barzani. Él declaró 2 años atrás que no había ninguna revolución en Rojava y, por supuesto, ni en Estados Unidos ni en ningún otro país del Occidente apoyó la resistencia del Kobane. Después de la revolución del Rojava, los poderes occidentales no aceptaron la existencia política del PYD ni de los cantones de Rojava, así que la mejor solución para ellos es Barzani, quien no tiene problema alguno con políticas del Estado capitalista o simplemente con políticas del Estado. Además, el KDP de Barzani es el partido hermano del AKP. De Recep Erdogan. Bajo estas circunstancias, la gente de Rojava necesita todo tipo de ayuda. Esto significa que pueden ser ayudados por cualquier poder de Estado o cualquier poder capitalista, pero es como si el YPG y el YPJ estuvieran luchando contra él. El Frente al-Nusrat, grupo afiliado a Al-Qaeda y al mismo tiempo luchando estratégicamente contra Turquía, la Siria de Bashar al-Assad y Kurdistán de Barzani y otros poderes capitalistas. Y bueno, la entrevista es mucho más larga, solo quería hacer como leer dos de las primeras preguntas que los compañeros hacen, a, bueno, más bien que el compañero hace en esta entrevista, es una entrevista que te va a permitir entender más el problema que pasa allá en Kobane y cómo la resistencia kurda está dando un vuelco hacia esto que muchos llamábamos la utopía liberadora, la utopía anarquista, y que hoy la vemos más concentrada en estos poblados donde están llevando este trabajo que ya no se acerca a un Estado, sino busca liberarse y entender que también pues está rodeado de del capitalismo en su apogeo y que tendrán que buscar estas estrategias para vincularse y poder sacar el trabajo de Kobane. Y bueno, pues continuando con más noticias internacionales, ahora les vamos a presentar, para que ustedes escuchen, el Boletín Ecológico de Panamá. Este es elaborado por los compas del colectivo Voces Ecológicas de Radio Temblor. Y bueno, pues en esta emisión de este Boletín Ecológico número 86, tienen las siguientes temáticas. Malta cuestiona Sociedad Anónima Panameña de Suministro de Energías. Se queda sin agua reservorio de Azuero. Reemplazarán búnker C por gas natural en termoeléctrica. Gobierno solicita, perdón, anulan estudio de impacto ambiental. Termoeléctrica les tiene en situación de ahogo. Y bueno, estas y otras noticias se van a poder encontrar también en las redes sociales de Los Compas y el blog de radiotemblor.org. Pues vamos a escucharla y volvemos en un momentito más aquí a Noticias de Abajo ML. Voces Ecológicas de Panamá. Boletín Ecológico de Panamá número 86, de la primera quincena de marzo de 2016. Titulares: Malta cuestiona Sociedad Anónima Panameña del suministro de energía. Se queda sin agua reservorio de Azuero. Reemplazará un búnker C por gas natural en termoeléctrica. Gobierno solicita a la autoridad del canal incorpore el lago Bayano a la producción de agua. Anulan estudio de impacto ambiental. Termoeléctrica les tiene en situación de ahogo. Se queda sin agua reservorio de Azuero. La represa de El Hato en el distrito de Guaraé, provincia de Los Santos, es uno de los más grandes reservorios de agua, pero ahora está completamente seco. Durante 4 décadas, la represa del Hato ha sido la fuente de abastecimiento de agua para centenares de reses, pero las represas ubicadas en el cauce del río Guararé están secas. Los cauces no captaron la suficiente agua por la cantidad irregular de lluvias del pasado invierno, por lo que los volúmenes son bajos, indicó el funcionario. Se hizo un recorrido por la región y en el Guararé, Perales, Cocri, Oría, Toleta y Cacao, se evidencian tramos secos. Reemplazarán búnker C por gas natural en termoeléctrica. El gobierno anunció que, tomando en cuenta la preocupación existente de la comunidad en relación con la ampliación de la planta termoeléctrica Pan Am, dará seguimiento al cumplimiento del cronograma de ejecución para el reemplazo del uso de búnker C por gas natural. Así lo plantea un comunicado del gobierno dirigido a pobladores y pobladoras de La Chorrera, que durante años han realizado protestas contra la referida termoeléctrica. Sin embargo, hace unas semanas se dio un incendio en la termoeléctrica sin que se diera una explicación e información a los y las habitantes del sector. Gobierno solicita a la autoridad del canal incorpore el lago Bayano a la producción de agua. El presidente de la República, Juan Carlos Varela, solicitó a la autoridad del canal que se incorpore el lago Bayano a la producción de agua potable para asegurar su abastecimiento a todo el país. Las palabras del mandatario se dieron en la Feria Expo Comer 2016, que organiza la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá. Anulan estudio de impacto ambiental. La Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia declaró nula por ilegal una resolución de 2008, mediante la cual se aprobó el estudio de impacto ambiental para la construcción de una planta de molienda de clinker, almacenamiento y expendio de cemento en Rodman, Arreján. Este proyecto fue presentado por la empresa Parque Industrial Marítimo S.A. Según el fallo de la Sala Tercera, publicado en Gaceta Oficial el mes pasado, el estudio se realizó en un área donde está prohibido el desarrollo de actividades de carácter industrial, debido a los riesgos ambientales que se pueden producir en el área canalera. Termoeléctrica les tiene en situación de ahogo. La puesta en marcha de una termoeléctrica en Quebrada López, provincia de Colón, ha causado enojo entre los habitantes de las comunidades que temen por su salud. Ovidio Valencia, residente en ese sector, explicó que sus vidas han dado un giro desde que entró en funcionamiento la planta. Denunció el ruido constante, la emisión de humo, olor a combustible y la contaminación de un riachuelo. Estas y otras noticias las puedes encontrar en nuestras redes sociales y en el blog www.radiotemblor.org. Nuestro boletín ecológico de Panamá también es emitido en Radio La Costeña, Cusapín, en la comarca Nove Buglé, Radio Carajagua, Radio Tropical y Radio Mensabé en Los Santos, Voz Sin Fronteras en Darién, Radio Veraguas y Ondas Centrales en la provincia de Veraguas, también en Aula Máxima por Radio Latina de Colón, Estéreo Este en La Chorrera, en la provincia de Panamá a través de La Voz del Pueblo Guna en Crisol FM, Noticiero CNI de Radio 10, Radio Ancón en el programa Naturaleza en Crisis, Radio Placeres de Chile, Noticias de Abajo de los Medios Libres de México. Este fue el Boletín Ecológico de Panamá, número 86, de la primera quincena de marzo de 2016. Soy Sharon Pringle Félix de Radio Temblor, medio alternativo del colectivo Voces Ecológicas de Panamá. Nos quedamos con más noticias a través de Causa en la Red. 1,000 personas detenidas a lo largo de toda Turquía esta semana. Ahora, se espera que las detenciones continúen ya que el gobierno del AKP persigan a los grupos kurdos y de la oposición. La última ola de arrestos es una reminiscencia a las persecuciones contra el Unión de Comunidades de Kurdistán, KCK. Entre el 2009 y 2011, más de 8,000 kurdos y activistas procurdos fueron detenidos y encarcelados sin cargos. La detención y encarcelación de las fuerzas de oposición, principalmente kurdas, continúa a través de Turquía y Kurdistán del Norte. Más de 1,000 personas han sido detenidas en las últimas dos semanas, con más de 3,000 arrestos y encarcelados. Los niños, académicos, periodistas, estudiantes y políticos locales son parte de la última operación del Estado contra los críticos del presidente y del gobierno. Las operaciones se llevarán a cabo en Izmir, Mukla, Aydin, Denizli, Manisa. En ella 95 personas fueron detenidas, algunos de ellos ejecutivos del HPD, de los cuales 31 han sido acusados y enviados a prisión. En Estambul, 12 niños, 5 estudiantes y un total de 173 personas fueron detenidas, de las cuales 18 fueron enviadas a la cárcel. También fueron detenidas 4 miembros del grupo musical Grup Yurum y 7 miembros de la Juventud Revolucionaria Deb Senk. 6 abogados pertenecientes a la Asociación de Abogados Libertarios fueron detenidos y encarcelados. 3 académicos que firmaron la petición "No seremos parte de este crimen", Musfer Kaya, Ezra Mungar y Kimbak Ersoy, también han sido encarcelados. 6 de los 12 miembros del HDP, las 3 celebraciones de Neuros, también fueron acusados y encarcelados. Han sido detenidos 10 estudiantes que celebran el Neuros en Kocaeli y otros 7 estudiantes fueron golpeados y detenidos por protestar por esto. El presidente del HDP en Sayarka y los ejecutivos del HPD en Yalova, así como los estudiantes, también fueron detenidos. El Estado se dirige contra los niños. Un total de 234 personas fueron detenidas en Adana, Mersini, Mara, Antalya, Osmaine, y de las cuales 86 fueron enviadas a prisión. 59 personas fueron detenidas en Ankara, Konya e Izkirish, Kirsey, con 9 encarcelados. En Diyarbakir, 18, incluyendo 3 periodistas y 8 personas en Silvan, quien fueron detenidas. 12 personas de 19 fueron encarceladas en Mardin y sus distritos. 3 personas fueron encarceladas en Gaziantep y en Adiyaman. La policía detuvo a 9 ejecutivos del HDP y del DBP. En Sinar y sus distritos, 27 personas fueron detenidas, mientras en Shir, 36 personas fueron detenidas, con una persona que fue encarcelada. 14 personas, incluyendo 2 niños, fueron encarcelados en Urfa, y hubo 10 detenidos cerca de la frontera de Rojava. Más de 100 personas fueron detenidas en Van, Mush, Agri, Bitlis, de las cuales 52 fueron enviadas a prisión. El copresidente del DBP, Kamuran Yulskek, también fue detenido y liberado en Kars. 25 estudiantes fueron detenidos y 11 encarcelados en Girsunum. En una operación policial que ya allanó a las aulas de estudiantes, el Izmir ha emitido órdenes de detención de los copresidentes del HDP, Ibuka y CONAC. Se espera que las detenciones continúen, ya que el gobierno del AKP persigue a los grupos kurdos y de la oposición. La última ola de arrestos es una reminiscencia de las persecuciones contra la Unión de Comunidades de Kurdistán, KCK, entre el 2009 y 2011. Más de 80.000 kurdos y activistas pro-kurdos fueron detenidos y encarcelados sin cargos. Esto gracias a una fuente Kurdistan Questions, y es traducida y publicada por los compañeros de Caos en la Red. Y bueno, pues por acá, continuando con más noticias, tenemos una nota de los compas de Radio Villa Francia, que se titula: En libertad quedaron 6 comuneros tras violento desalojo de empresa forestal. Reivindican territorio que data de 1825. Confirma mensual, arraigo nacional y prohibición de acercarse a los terrenos ubicados en el kilómetro 35 del sector Contaco, en San Juan de la Costa, región de Los Lagos. Quedaron 6 comuneros mapuche, 3 mujeres y 3 hombres, que fueron formalizados hoy en Osorno por usurpación de tierras luego de la ocupación de un terreno de forestal en Chile, de capitales internacionales. En el terreno, las familias instalaron casas para hacer uso del territorio, que es reivindicado como propio por la comunidad, como herencia ancestral que data del año 1825, según indica el cacique de Ragüe, Efraín Antrio Marileo. En el momento del desalojo, habían 40 comuneros entre hombres, mujeres y niños, contándose en total de 18 detenidos, mientras que un niño lactante fue separado de su madre y devuelto horas después con amenazas de llevarlo al Cenamé. El operativo policial fue ejecutado por carabineros de San Juan de la Costa y fuerzas especiales de Puerto Montt, a quienes se acusó de actuar con fuerza desmedida, resultando varios comuneros lesionados. Además, se acusa que en la audiencia no se presentó nadie de parte de los denunciantes y que el desalojo a cargo del coronel de Osorno y de Puerto Montt fue ordenado por el intendente y el gobernador de Osorno, actuando con excesiva violencia, con gran cantidad de vehículos policiales y de civiles. Y bueno, pues aquí hay algunas imágenes sobre este desalojo y cómo son detenidos nuestros compañeros y compañeras. La huerquen de la comunidad, Lidia Piano Yaitul, denuncia que en la audiencia se escondió la violencia desmedida con la que se actuó, donde se determinó por alejar a las familias de sus hogares. Nosotros estamos reclamando lo que es justo para nosotros, que es nuestra herencia, lo que nos dejaron nuestros abuelos para nosotros. Tenemos documentos que nos amparan, tenemos parlamento, tenemos leyes que nos amparan, tenemos ley internacional incluso que nos ampara. Pero aquí no se ha respetado nada. Carabineros no han respetado nada, porque ellos han sido enviados por el gobernador y por el intendente. Estamos toda la familia, todos fuimos detenidos, todos fuimos arrastrados, todos fuimos humillados. Denuncian además que los niños que se encuentran en estado de shock y que en la audiencia escondieron la violencia que hicieron con los niños y con las mujeres, y que el juez resolvió alejar a las familias de su hogar al darle la orden de alejamiento del terreno reclamado. Uno de los detenidos se le investiga por maltrato a carabineros. Sin embargo, la abogada Soledad Llorente indica que la acusación de la fiscalía no se ajusta a los hechos, pues la violencia durante el desalojo no vendría de parte de los comuneros. Hay un detenido que es retirado del lugar por al menos 6 uniformados y, curiosamente, se le imputa que actuó con violencia. Hay que analizar el video que tiene la fiscalía como prueba. Y pues esto es lo que pasa allá en Chile con los compañeros mapuches. Y bueno, pues no es la primera vez, ya sabemos que los gobiernos, tanto de México como de todos los países en el mundo, pues siempre se las gastan y se inventan cualquier tipo de delitos para detener a nuestros compañeros, ¿no? En este caso, que el compañero, quien fue llevado por 6 policías, ahora lo acusan de que él los golpeó, ¿no? Como lo hicieron aquí en Atenco en el 2006, acusando a varias compañeras y compañeros por lesiones a los policías, que fueron quienes pues los vejaron, los torturaron y pues los estuvieron golpeando durante la detención y durante el traslado a los penales a donde se los llevaron. Bueno, pues continuamos con más noticias. Y quedándonos con los compañeros de Radio Villafrancia, nos entregan una nota que se llama El origen e historia del 29 de marzo, Día del Joven Combatiente. Fue el día de ayer y bueno, pues esto se hace una conmemoración de lucha en diferentes partes del mundo y bueno, pues queremos saber por qué es que se conmemora el Día del Joven Combatiente. Es una fecha que ha marcado a varias generaciones y que representa la lucha dada por una juventud en contra de una dictadura, pero aún más, una lucha dada contra el miedo y la disidencia, muy presente durante la permanencia del régimen totalitario que simboliza la resistencia contra la tiranía. Sin embargo, la facha, con ayuda de los medios de comunicación tradicionales, a lo que se ha sumado un proceso de despolitización y decadencia organizacional a cuesta, ha terminado desvirtuándose en esa caricatura recitada hasta la majadería denominada Día del Joven Delincuente, la que sin empacho ha sido utilizada para cambiar su sentido y para el oportunismo de una catarsis en donde cada quien, agentes del Estado incluidos, cumplen su rol como en una obra, siempre y cuando el día siguiente no se altere el modelo que impera. Sin embargo, poco y nada se habla de su real origen y de la historia detrás de la emblemática fecha y de su sentido profundo y político. Ya han pasado 32 años de la caída del combate de Mauricio Maigret, y 31 años del asesinato de Paulina Aguirre y los hermanos Rafael y Eduardo Vergara, todos ellos asesinados por el agente del Estado un 29 de marzo, jóvenes luchadores y militantes que decidieron combatir la dictadura cívico-militar e intentar, de paso, derribar un sistema de explotación y opresión, el capitalismo. Ellos levantaron una lucha frontal en busca de una nueva sociedad y cayeron en manos de la brutal represión, buscando realizar dicha sociedad igualitaria, sin explotación y opresión. El Día del Joven Combatiente queremos rescatar esas luchas, como asimismo las luchas que están por venir de ese pueblo que resistió, que luchó y lucha y luchará por una sociedad distinta. Mauricio Maigret Becerra. Mauricio fue un compañero del movimiento de izquierda revolucionaria. Él apoyó el levantamiento popular de Paudahuel durante el 29 de marzo de 1984. Su función era la de realizar contención en el ataque de la subcomisaría Teniente Merino. Fue una de esas situaciones cuando las fuerzas represivas llegaron y él tuvo que cumplir la misión de cubrir heroicamente a sus compañeros, siendo alcanzado por 2 balas de arma automáticas que le quitaron la vida. Su heroísmo permitió que sus compañeros pudieran salir a salvo. Cabe decir que los levantamientos populares, como en el que participó el compañero, fueron esenciales para organizar al pueblo y canalizar su descontento, acciones concretas que pusieron al régimen dictatorial contra la pared. Fueron esas acciones, entre otras, las que permitieron hacer retroceder a la dictadura y marcar años después su fin. Rafael y Eduardo también fueron militantes del MIR, al cual su hermano mayor Pablo, que perdería la vida 3 años después, si bien la prensa intentó criminalizar y encubrir el asesinato de 2 hermanos, el tiempo y la justicia ha desmentido la versión oficial que se esgrimó en su época, que daba cuenta de que fueron aprehendidos por un delito, y ha demostrado el accionar criminal de los carabineros que los ejecutaron. Ambos hermanos tenían una participación activa tanto en la Villa Francia como en su vida estudiantil. El tiempo y las investigaciones que ha dado claridad de que se trató de una ejecución y que se trató de algo más y mucho más lejano a la simple reacción de la fuerza policial, como se señaló al principio. De ello se destaca la participación de ámbitos esenciales para la articulación de la resistencia contra esta dictadura, como fueron las comunidades de base cristiana, germen de articulación y organización en distintas poblaciones del país, y en la dirigencia estudiantil, también uno de los principales sectores de la lucha en los años 80. Paulina Aguirre Tobar, a su corta edad de 20 años, Paulina, también militante del MIR, ya cumplía tareas de responsabilidad en la organización. Del mismo modo que con Eduardo y Rafael, se trató de un montaje que buscaba disfrazar la política de aniquilación de los militantes que luchaban contra la dictadura. Ella fue asesinada en Arrayán, en la casa en la que ella vivía y en donde, según versiones, se guardaban municiones. Fue el ministro Álvaro Corbalán, jefe de brigada del CNI, quien, liderado por la Brigada Azul, se encargó de la operación, ejecución y exterminio. Paulina ingresó a militar en el MIR a los 15 años, mostrando su temprana convicción para acabar con el régimen represivo y por la transformación revolucionaria de la sociedad. Su experiencia familiar, como asimismo la sociedad que observaba y veía, le daba la claridad que tenía que luchar frontalmente contra el sistema imperante. Y bueno, dejan también los compañeros una pequeña nota que dice: revisa, una nota que se llama Conmemoración del Joven Combatiente, la historia de Paulina, Eduardo, Rafael y Mauricio. El origen del Día del Joven Combatiente nace de una decisión política del MIR para rescatar la caída en combate de sus jóvenes militantes, Eduardo, Rafael, Paulina y Mauricio, y la de todos los jóvenes de diferentes organizaciones revolucionarias que, a pesar de su corta edad, decidieron enfrentar a la dictadura y integrarse por completo a la defensa de su pueblo. Pronto la fecha encontró los saludos de solidaridad y fraternidad con otras organizaciones políticas como el FPMR y el MJL, quienes, al igual que el MIR, en su lucha contra la dictadura y su legado, perdieron a varios jóvenes pertenecientes a sus filas. De este modo, el Día del Joven Combatiente pasó a convertirse en una rutina de lucha y de unidad revolucionaria en donde se ponía en práctica la resistencia, evitar que la represión entrara a la población y al sector y demostrar autonomía y ejercicio del poder popular. También dejan otra nota que se llama La caída de Miguel Leal, combatiente rodriguista en la Villa Francia, la lucha de un pueblo contra la dictadura. Y bueno, pues esto es parte de por qué se lucha el día de ayer, el día de ayer, 29 de marzo, Día del Joven Combatiente. Y bueno, continuando con nuestra sección de Rompiendo Fronteras, tenemos una nota de los compas de Resumen Latinoamericano.org que se titula Palestina, entrevista al historiador israelí. No sé si es Ian o Jan Papé. Esta situación no es provisional, es el futuro. Y bueno, pues dice el historiador israelí, profesor de la Universidad de Exeter, Jan Papé, critica en la entrevista que le hace Emran Feroz la política unilateral del gobierno de Netanyahu, el cual se ha comprometido a retener el control de la totalidad de la Palestina histórica y aprueba el restablecimiento de regímenes árabes autoritarios. Hace unos días, el gobierno israelí volvió a aprobar la construcción de nuevas colonias en Cisjordania. Mientras tanto, los políticos de la Unión Europea y de Estados Unidos siguen creyendo en la solución de los dos estados. ¿Es una solución realista en estos momentos? Y contesta Jan Papé, no lo es. La solución de los dos estados no es una posibilidad realista desde el 2000, sino antes, debido a los incuestionables hechos consumados creados por Israel. Partes enormes de Cisjordania ya están colonizadas. Es físicamente imposible construir un estado ahí y esa es una razón por la que no es realista. La otra razón es que si ambas partes hubieran estado de acuerdo en una solución de dos estados, aunque fuera por un periodo corto de tiempo, eso no hubiera acabado con el conflicto, porque no es una solución que afronte los principales problemas en Israel y Palestina. Y el problema principal es que los palestinos e israelíes no gozan del mismo estatus como ciudadanos de estas tierras situadas en el río, entre el río Jordán y el mar Mediterráneo. El verdadero problema son el apartheid israelí y el colonialismo de asentamiento sionista, por no mencionar la limpieza étnica que Israel llevó a cabo en el pasado. No se pueden resolver con una solución de dos estados, no solo se pueden resolver con una estructura política que impida que estas estrategias e ideologías determinen las relaciones entre palestinos y judíos en la Palestina histórica. Y le preguntan, ¿usted suele sugerir un estado binacional como solución? ¿Cómo sería esta solución en las circunstancias actuales en Israel y Palestina? ¿Y cómo sería la vida en este estado? Y bueno, pues él contesta, no estoy seguro de que vaya a haber un estado binacional. Habrá que ver si alguna vez tenemos una solución de un estado. Preferiría un estado democrático. No creo que ni siquiera un estado binacional sea la mejor solución. Sin embargo, dado que el nacionalismo sigue siendo muy fuerte en ambas partes, sería un paso necesario hacia un Estado democrático. Resulta muy difícil decir cómo sería la vida en ese Estado. Lo que es cierto es que ya vivimos en una solución de un Estado que no merece continuar. En estos momentos, Israel controla toda la Palestina histórica. Los palestinos viven bajo normas israelíes y en diferentes grados de opresión. Probablemente Gaza sea el lugar donde la situación es peor, donde la gente vive asfixiada por el bloqueo. Los segundos peores son las llamadas Zona A, bajo control total palestino, y B, bajo control civil palestino e israelí en cuestiones de seguridad. De Cisjordania, donde se niega a la gente toda libertad de movimientos, ya sea dentro o fuera de ellos. Lo mismo ocurre en la Zona C, que es control total israelí, tanto civil como militar, donde la gente está sometida a una política de desposesión. Incluso los palestinos que viven en el propio Israel están sometidos a políticas de apartheid y a la desposesión. Este no es el Estado único que deseamos, tampoco son dos estados. Sabemos lo que no queremos ver y eso es muy importante. Sabemos que no queremos ver que los palestinos pierdan más tierra. No queremos ver cómo se les discrimina o bien por ley o bien por determinadas políticas. No queremos ver que se demuelan sus casas. No queremos verlos en la cárcel sin un juicio, expulsados o asesinados. Si empezamos con estos derechos y detenemos algunas de estas violaciones, podremos empezar a construir un único Estado desde abajo. Ni siquiera hace falta denominarlo solución de un Estado. Simplemente hay que llamarlo luchar por los derechos palestinos. Es una lucha por los derechos que está justificada. Una vez que estén garantizados estos derechos, incluido el derecho de los palestinos al retorno, creo que tendremos una buena idea de cómo puede coexistir la gente en términos de igualdad. Y bueno, pues le preguntan, ha mencionado palabras como apartheid y colonialismo de asentamiento. Sobre todo en Europa resulta difícil utilizar este vocabulario al hablar de esta cuestión. ¿Por qué se refiere a Israel como una entidad colonial de asentamiento? Y contesta Pape, por supuesto que es difícil utilizar estos términos porque describen algo que Israel ha intentado denodadamente ocultar durante muchos años, pero creo que cada vez más personas entienden que eso es una realidad sobre el terreno. No se puede denominar a esto democracia, ni se puede negar los orígenes del sionismo. Utilizar un lenguaje nuevo y adecuado es una lucha por librarse del lenguaje antiguo, es una lucha intelectual pero también militante. Creo que al menos en este aspecto estamos obteniendo mejores resultados que en el pasado. El colonialismo de asentamiento fue un movimiento de europeos que dejaron Europa por una buena razón. Ya fueran judíos o cristianos, tuvieron que irse. Se sentían inseguros o les parecía que corrían peligro. No buscaban únicamente un hogar, buscaban una patria. Y como sabemos por ejemplos anteriores al sionismo y que influyeron en él, la población originaria era, por desgracia, el principal obstáculo para que este movimiento tuviera éxito. En el caso del colonialismo de asentamiento en América del Norte, Australia o Nueva Zelanda, los europeos eliminaron a los nativos, cometieron un genocidio. En el caso de Sudáfrica, mucho antes del sionismo, crearon el apartheid y llevaron a cabo una limpieza étnica. Estos medios fueron más similares a los que usaron los sionistas para colonizar Palestina. En términos académicos, decir que el sionismo es un movimiento colonial de asentamiento es absolutamente sostenible. Muchas partes del mundo se basan en movimientos coloniales de asentamiento. Israel es simplemente el único que lo niega. Por lo que se refiere al apartheid, está muy claro gracias a muchos estudios publicados en los últimos 10 años. Por supuesto, existen diferencias entre Israel y Sudáfrica, pero también hay muchas similitudes. Se le podría denominar una de las muchas caras del apartheid. Hay más de un apartheid, pero lo que tienen en común es que niegan la igualdad de derechos. Le preguntan, en los últimos años hemos asistido a revueltas árabes en países como Egipto, Libia o Siria. ¿Cuál es la postura de Israel respecto a estos levantamientos? Y contesta Pape, creo que en un principio Israel estaba muy preocupado por lo que estaba ocurriendo en el mundo árabe, en particular cuando parecía que la democracia iba a asentarse en esos países. Un mundo árabe democrático es el peor escenario posible para Israel. En primer lugar, la gente exigiría que sus gobiernos adoptaran un papel mucho más activo en apoyo a Palestina. En segundo lugar, desaparecería el estatus único de Israel en Oriente Próximo, estatus del que también se beneficia. Tal como están las cosas actualmente, los regímenes autoritarios se están volviendo ahora incluso más extremos, por ejemplo Egipto o Siria. Eso beneficia a Israel, también se beneficia del fenómeno del Estado Islámico EI, porque cumple totalmente el relato de Israel. El EI está distrayendo la atención de todo el mundo sobre lo que ocurre en Palestina y al mismo tiempo proporciona a Israel la imagen perfecta del Islam, con lo que Israel puede seguir vendiéndose como la única cultura sana de la zona, el último bastión de Occidente en Oriente Próximo. Y le preguntan, teniendo esto en mente, también son significativos los últimos acontecimientos referentes a Irán. Después del acuerdo nuclear y del levantamiento de las sanciones, parece que Europa y Estados Unidos están contentos con sus nuevas relaciones con Irán. Israel también está contento con la nueva situación. Netanyahu ha afirmado a menudo que Irán supone una amenaza mayor que el EI. Y contesta a Pape: creo que en este caso deberíamos de diferenciar entre el gobierno israelí y la mayoría de los ciudadanos. A la mayoría de los ciudadanos, Irán no les quita el sueño. El gobierno ha estado intentando sembrar el miedo entre sus ciudadanos con esta retórica, pero esta es una de las pocas veces en las que no lo ha logrado, quizá porque la dirección del Mossad y algunos otros individuos de alto rango afirmaron que Irán no suponía un peligro. La élite militar no está de acuerdo con la élite política. Básicamente, al gobierno no le agrada el acuerdo porque antes Irán solía servir para distraer la atención de lo que ocurría en Palestina. Creo que el resto de la población israelí está bastante contenta con el acuerdo. Y bueno, la entrevista continúa, las invitamos para que la consulten en la página de los compañeros de Resumen Latinoamericano. Como les comentábamos un principio, la nota se titula Palestina, entrevista al historiador israelí Ian Pape, y bueno, pues tiene como título: esta situación no es provisional, es el futuro. Y bueno, pues con esto cerramos nuestra sección de noticias internacionales Rompiendo Fronteras, y vamos a escuchar una canción que nos acaban de pedir acá por las redes sociales, que se llama Qué alegres son las obreras, de Víctor Jara. Un saludo para la banda que la pidió y para toda la banda que está atenta y escuchando. Les mandamos un saludo y un abrazo. Pues vamos a escucharla y regresamos en un momento más. Con ella. ML Noticias de Abarca. Desde la Villa de Monstruo. Ahora ya iniciamos nuestra sección de Desde el Ombligo del Monstruo, donde vamos a presentar las noticias nacionales, agradeciendo a todos aquellos que nos siguen escuchando a través de esta transmisión por internet en vivo. Recuerden que más adelante vamos a tener también el noticiero grabado para que ustedes lo puedan escuchar con más detenimiento o invitar a más gente a que lo pueda escuchar. Y bueno, desde los compañeros de contrainfo.speed.net nos mandan una nota que se titula Tijuana, México, acción propagandística en solidaridad con Mónica Caballero y Francisco Solar, recordando que bueno, pues hemos tratado este tema ya hace unos días y que nos ha parecido importante seguirla vinculando y recordando, porque bueno, pues son un caso más que tiene que ver con procesos de compañeros anarquistas que están haciendo montajes muy fuertes en diferentes partes del mundo, y que bueno, pues si hacemos un análisis de cómo los estados responden al anarquismo, pues responden con la misma fuerza, la misma represión, quieren encarcelarlos, hacer montajes, asesinar, y bueno, como en el caso del auditorio Che Guevara, con el caso de George, se ha vuelto imparable la propagación del caos, ya no se puede contener más, el contador está listo para que estallemos en su civilización, no nos podrán parar jamás, les declaramos la guerra a su estado, capital, autoritarismo y su vida mecanizada, este es el principio de su fin, sabotearemos, calcinaremos todo aquello con lo que nos someten. Desde alguna trinchera desde Tijuana, mandan esta nota los compañeros hacia Contrainfo. Días de luchas individualidades nos lleva a conformar la célula de individualidades anarquistas insurrectas coordinadas, CIAIC, desechando la vieja forma de organización legaloide de los mismos grupúsculos y colectivos, pues consideramos que la forma arcaica de organizarse es imposible llevarla a cabo desde nuestras trincheras, pues las condiciones, región y tiempo lo hacen imposible. Con estas y más futuras acciones declaramos la guerra desde nuestras trincheras a toda forma de poder y autoridad. Por la madrugada del miércoles 23 de marzo realizamos algunas pintas y colocamos carteles en distintos lugares del centro de Tijuana, en solidaridad con Mónica Caballero y Francisco Solar y con todos y todas los anarquistas presos y presas del mundo. Los insumisos e irreductibles respondemos con acciones. Libertad a las anarquistas presos y presas de Chile, Grecia, México y el mundo, hasta no ver arder sus muros y prisiones y jaulas. No nos podrán parar jamás por la incitación del caos en todas las esquinas de Tijuana, hasta la última consecuencia por nuestra felicidad. Y bueno, pues esto es parte de otra forma de lucha que se tiene por compañeros de esta célula. Y bueno, pues estas son las formas que también los compas están ocupando como forma de pues ya parar y frenar toda esta ola de violencia, agresiones y encarcelamientos que se tiene principalmente hacia el movimiento anarquista. Continuando con más noticias, tenemos una nota que pueden encontrar en el centro de medioslibres.org que se titula Radios comunitarias llaman a movilizarse contra la criminalización de la comunicación popular. Y bueno, pues dice, el Instituto Federal de Telecomunicaciones ha decidido apoyar una nueva campaña de criminalización hacia las radios comunitarias. Esta nueva campaña discursiva favorece a los actuales concesionarios y operarios de radio comercial por sobre el objetivo de esta instancia de regulación de interés público, en donde está incluido proporcionar diversidad y calidad de contenidos radiofónicos que incluyan a la ciudadanía organizada a través de las radios comunitarias. En este artículo incluimos el comunicado dado a conocer por organizaciones sociales de la zona de Tlaxiaco y del estado de Oaxaca y un comunicado de las radios atacadas para ampliar nuestros argumentos. La radio comunitaria es una cita. La radio comunitaria suele ser una estación de radio de corto alcance sin fines de lucro, que responde a las necesidades de información de las personas que viven en un lugar determinado, en los idiomas y formatos que se adaptan mejor al contexto local, como es la región mixteca, en la que existen diversas radios comunitarias como son la Máxima 107.9, la Perla de la Mixteca 96.5 de FM, la Tlaxiaqueña 91.5 de FM y Radical Estéreo de 98.3 FM de Tlaxiaco, San Juan Mixtepec, Radio Tigre de Santa María Coquila, San Agustín Tlacotepec, Chalcotengo de Hidalgo, San Pedro y San Pablo Tepozcolula, Santiago Yolomecac y Radio Yucuishi de San Esteban Atlahuaca, entre otras, y estas radios son impulsadas por voluntarios de la comunidad para difundir su problemática y su cultura. Es importante, pues, si la radio comunitaria ya está reconocida en la nueva ley de telecomunicaciones y en otros convenios internacionales ratificados por nuestro país como radio de uso social, y que sea una práctica ciudadana que existe de manera generalizada en diversas regiones. El IFETEL o la IFET ha decidido aceptar y abanderar las presiones empresariales que desean excluir a estas transmisiones y ejercicios de comunicación social a través de un discurso que denosta y criminaliza su práctica. Se busca por robo, dice una imagen con un micrófono y un par de frases que criminalizan a las radios sin permisos. La imagen afirma que esa radio nos daña a todos y en concreto advierte que serán perseguidas por robar. ¿Qué roba una radio comunitaria? Una vez más, entran a la discusión las afirmaciones que durante años se han debatido en el tema, como por ejemplo que el espectro radioeléctrico es una propiedad de la nación. Es decir, que todos y todas los mexicanos y mexicanas, pero se regula y reparte solo para quienes tienen dinero e intereses políticos y económicos coincidentes con una visión de mercado neoliberal. La radio comunitaria surgió poniendo en tela de juicio esta condición y reivindica el aspecto de interés público y social por el que deberían poder accederse a la transmisión y escucha de sus señales. Las presiones para la democratización del espectro radioeléctrico han sido muy fuertes en los últimos 15 años y la respuesta de esta fuerza política empresarial ha sido coercionar y controlar las instancias que pudieran tomar una decisión de apertura de los medios de la sociedad civil, y ha bloqueado una y otra vez cualquier posible avance. La radio comunitaria no basa sus fundamentos en la explotación comercial del canal de transmisión, sino en una serie de formas colectivizadas de creación y transmisión de contenidos, en donde lo comercial o lucrativo es una herramienta al servicio de las necesidades básicas para mantener la producción, transmisiones e infraestructuras, más allá del interés de acumular riqueza. Este principio, que se aplica a todas las transmisiones que se reivindican comunitarias, se enfrenta de manera directa con los argumentos de robo o los argumentos alucinantes de competencia desleal que argumentan los representantes políticos de los empresarios en los espacios legislativos. Por el contrario, son los intereses económicos, los intereses de sacar el mayor provecho económico y comercial, los que mueven a los concesionarios a actuar criminalizando al sector de la población que no tiene esos objetivos. Son ellos quienes están interesados en la coerción, el cohecho y el robo a través de presionar al Instituto de Regulación de la Materia, que por visto es muy débil y sumiso para aceptar estas condiciones que se traducen en ataques violentos a las radios comunitarias, arresto y procesamiento judicial a sus integrantes y al decomiso y a la destrucción de equipos, como se dice en la radio de Brasil. Los piratas son ellos son los que quieren el oro. Ahora se suma al panorama de violencia contra la población ese tipo de mensajes que acusan de robo a quienes hacen una labor social y comunitaria para dar a conocer el acontecer y la cultura local y brindar un espacio de intercambio de ideas y puntos de vista a sus comunidades y pueblos. Este nuevo perfil de criminalización es la reiteración de un discurso que había quedado en el olvido, porque surtió poco efecto en el pasado y dio a las radios comunitarias la oportunidad de responder de manera directa a los argumentos empresariales del porqué de su existencia y de sus motivaciones. Sin embargo, el discurso es peligroso, es de linchamiento y denostación, y no está solo en los medios, sino va acompañado del cierre de estaciones y otras acciones de hostigamiento a estas transmisiones. Es real que este discurso excluyente y antidemocrático provocará una ampliación de un escenario de conflicto, como si en este país ahora hicieran falta más de esos espacios de conflictividad y enfrentamiento social. Y bueno, pues esto está, sin embargo, las radios y la comunicación comunitaria ya no se encuentran en las mismas condiciones en comparación con hace 10 o más años. El movimiento ha crecido exponencialmente, es muy diverso y está articulado ya en otros aspectos de las luchas y reivindicaciones sociales que se comunican por sus canales. La radio comunitaria ha penetrado en los más diversos espacios culturales del país y ha revolucionado ya la manera en la que ahora se comunica con la palabra, las ideas y la música. No solo existe la radio en su forma de FM, sino además como radiobocina, como transmisiones digitales, como colectividades de producción, como espacios de formación y, por supuesto, el fenómeno se encuentra completamente instalado en Internet. La cantidad de gente que escucha, apoya o simpatiza con la radio comunitaria es mucho mayor que hace 16 años y la repercusión de las instancias que denuncian los ataques a las radios y a la libertad de expresión son hoy realmente y se encuentran dando una batalla además en el frente de la protección al ejercicio del periodismo y contra la aprobación de leyes de censura. En medio de la situación de cierre de radios libres y comunitarias en el país, también entra en juego la capacidad de respuesta de las y los escuchas y simpatizantes, la táctica más temida por las radiodifusoras comerciales, porque mientras estas tienden a buscar la inmovilidad del público para facilitar el consumo de bienes, la radio comunitaria moviliza actividades, acciones, respuestas, encuentros y convergencias entre la gente que escucha y se acerca a su señal, y lo hace sin coercionar al radioescucha ofreciéndole regalos y la falsa promesa de felicidad momentánea. En este terreno, las radios comunitarias también han avanzado a través de la acumulación de múltiples experiencias que vuelven a poner en juego la memoria histórica del movimiento. Y bueno, pues este es parte como de este artículo sobre las radios comunitarias, a propósito de pues que recién hace una semana o un poquito más desmantelaron 4 radios allá en Oaxaca, en Tlaxiaco. Y bueno, pues fueron detenidos los compañeros Heriberto Martínez Hernández y Héctor Cruz, quienes, bueno, pues ahora ya están puestos en libertad, pero bueno, pues ellos se encontraban en estas estaciones de radio y fueron detenidos. Y bueno, pues la violencia con la que fueron detenidos, la violencia con la que fue confiscado el equipo que se llevó la Policía Federal, pues es lo que se está denunciando también. Y bueno, pues esperemos no tener más noticias de estas en donde se diga que pues están desmantelando radios comunitarias, sino todo lo contrario, ¿no? Esperar a que se sigan creando, a que se sigan multiplicando todos estos medios informativos y comunitarios, libres, y eso es lo que esperamos desde aquí, desde Noticias de Abajo. Y bueno, en más noticias tenemos en una nota de los compañeros de Desinformémonos.org, esta nota que se titula "No hay futuro para la ley de Erubiel en el Estado de México, fuego de la digna resistencia". Los pueblos y organizaciones de vecinos del Estado de México comenzaron una campaña para derribar la reciente sancionada ley que regula el uso de la fuerza pública en la entidad y que, en otras cosas, habilita a las fuerzas de seguridad a usar munición real en la represión de manifestantes. La coordinación ciudadana fue bautizada "Fuego de la digna resistencia". Lo que está en riesgo es la resistencia popular frente a los megaproyectos, está en juego la defensa de los recursos naturales y el territorio, por eso vamos a tirar esta ley, insistieron los distintos grupos que desde este lunes anunciaron su coordinación para hacer frente a la que catalogaron como una de las leyes más represivas que ha sancionado el Estado de México. Además de permitir a la policía el uso de armas de fuego contra la población desarmada, habilita el uso de dispositivos que dan descargas eléctricas, inmovilizadores o candados de mano, así como sustancias irritantes en aerosol, a la vez que deja a criterio de la fuerza represiva actuante en qué momento debe de desplegarse este nuevo régimen de excepción. Así que a los mandos castrenses a cargo de los operativos puntuales serán los últimos responsables de la violencia desplegada, dejando en la comodidad de las sombras a cualquier representante del poder político. La ley Atenco quita la responsabilidad a los políticos por la represión en el territorio. Prontamente bautizada por la prensa como la ley Atenco, la iniciativa generó un masivo rechazo en los pueblos y la población organizada de esta entidad. Con los recursos legales, políticos y sociales de movilización que tenemos a mano, estamos comenzando una campaña, pero una de las primeras cosas que rechazaron fue precisamente la referencia. No estamos de acuerdo en llamarla ley Atenco, porque no es justo que identifiquen a nuestro lugar con una ley asesina. Nosotros la llamamos ley Erubiel, por el gobernador actual y promotor de la misma, Erubiel Ávila Villegas, para que quede claro que de dónde vino. A partir de abril comenzarán las actividades del Fuego de la Digna Resistencia, con actividades de denuncia en plazas y pueblos del Estado de México, así como con visitas a los pueblos y organizaciones hermanas con los que se articulan acciones y movilizaciones concretas. En conferencia de prensa anunciaron que también recurrirán a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ya que la Constitución mexicana prevé que esta institución, la que promueva la inconstitucionalidad de la norma, es decir, que el contenido de la ley Atenco va contra la Constitución que establece, y que por tanto debe ser revisada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto fue lo que ocurrió, señala Miguel Moguel, coordinador del Área de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Análisis Fundar, que se sumó a los pueblos en resistencia a la ley represiva. con los delitos de ataque a la paz pública y ultrajes a la autoridad que durante marzo fueron declarados inconstitucionales por el órgano máximo del Poder Judicial, advirtió también que, dada la gravedad de lo que la ley habilita, los mecanismos internacionales del sistema de las Naciones Unidas, así como de la Corte Interamericana, ya están trabajando en relación al tema. La ley Atenco fue sancionada poco menos de un mes de cumplirse 10 años de la feroz represión estatal desatada en San Salvador Atenco en el 2006, en la que más de 200 personas fueron encarceladas. Hubo presos, extranjeros deportados en un intento de por minar la resistencia popular a la construcción de esas tierras de un nuevo aeropuerto para la Ciudad de México. Es por eso que durante el 3 y 4 de mayo, pero ahora resistiendo una nueva escalada represiva, los pueblos del Estado de México conmemorarán el Mayo Rojo, concentrándose, según anunciaron, en la Plaza Central de Toluca, capital del estado. Esta ley represora busca legalizar la violencia y el despojo de nuestro territorio, y no lo vamos a permitir, sentenció a uno de los representantes de la comunidad indígena de Xochislahuaca, que resiste la instalación de la autopista Toluca-Naucalpan. Los representantes del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro, durante la conferencia de prensa el pasado lunes 28, sostuvieron que la ley Erubiel, como insiste en llamarla, no solo es inconstitucional, sino que atenta contra los derechos humanos garantizados en la Constitución, como el de la reunión y expresión. Además, apuntaron intentar regular mediante la fuerza el escenario de la construcción natural de todos los derechos, algunos y que pues fueron conquistados en las calles, que nada ha sido gratuito y que lo construido ha sido con la sangre de los hombres y mujeres que lucharon antes. Vinieron a decir que la tarea de lo que están hoy es preservar la calle como el ámbito de donde se darán las luchas del futuro. Esta iniciativa no es aislada. En Quintana Roo, Chiapas, Puebla y Veracruz también existen legislaciones represivas aprobadas en el Congreso Estatal, agregó Moguel. Al respecto, desde el Centro de Derechos Humanos Seferino Ladrillero, que también participa en la coordinación antirrepresiva y oficia de representante legal de las luchas del Estado, subrayaron que el Congreso local tomó conocimiento de la existencia y contenido de la ley Erubiel el 11 de diciembre del 2011 y que tal información fue mantenida en secreto por todos los integrantes. Hayan votado luego por su aprobación o no, si mantuvieron riguroso silencio hasta que se conocieran los detalles del proyecto el mismo día de su aprobación. Sabedores de sus implicaciones, todos los partidos mantuvieron esta ley represiva en su totalidad opacidad, y eso es un detalle que no puede ser pasado por alto. En estas acciones queremos enviar un mensaje al gobernador del estado, impulsor de la ley, y es el siguiente: aún está tiempo de ratificar el rumbo y dar marcha atrás con esta legislación de pretensiones tiránicas. Si no lo hace, se convertirá en un gobierno derrotado por la organización y la movilización de los pueblos y las organizaciones presentes en este lugar, que son los más dignos y combativos del Estado de México y de todas las personas que se van a seguir sumando, sostuvo Antonio Lara, coordinador de Seferino Ladrillero. Además de la movilización, la coordinación antirrepresiva actuará en el campo legal, según adelantó el abogado de Seferino. La pelea legal consistirá en una lluvia de amparos que interpondrá en el oriente y norte del estado, así como en el Valle de Toluca. Son cientos o miles de pueblos de distintas organizaciones las que pretenden dar batalla contra esta ley. El Consejo de la Judicatura Federal y los jueces del distrito que recibirán los amparos tienen que prepararse para protegerse de los derechos humanos incluidos en la Constitución en la última reforma y que son violentados por esta ley. Lo que queremos decir es que no hay futuro para la ley Erubiel en el Estado de México. Y bueno, viene más adelante una entrevista con representantes de algunos de los pueblos y organizaciones movilizados. Así que, bueno, una es con Ignacio del Valle, que es miembro del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco. También viene una de Rosalía Castañeda, que forma parte de la Coordinadora de Pueblos Unidos en Defensa de la Energía Eléctrica del Estado de México. También una de José Luis Fernández, de la comunidad indígena de San Francisco Xochicuautla, y Abundio Rivera Nava, representante de Huistitzilapan, y del Frente de Pueblos Indígenas en Defensa de la Madre Tierra. Otra con Ricardo Obando Ramírez, del Sistema Comunitario de Agua Potable de Tecámac. Y bueno, pues estas son las entrevistas que ustedes pueden ver en video y que pues nos harán entender mucho más sobre esta nueva ley, la ley Erubiel. Continuando por acá con más noticias nacionales, tenemos que anula la NOM, que es la norma oficial mexicana, 046, permiso de aborto de padres para realizar aborto legal. Con la entrada en vigor en las modificaciones a la norma oficial mexicana 046, las adolescentes mayores de 12 años de edad que presenten embarazos producto de violación ya no tendrán que solicitar un aborto legal a través de sus padres o tutores. Pendientes desde el 2013, este jueves 24 de marzo, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación los cambios a la NOM 046 para que las víctimas de violencia sexual accedan a la interrupción legal del embarazo sin necesidad de presentar una orden judicial. Las reformas que homologan la NOM con la Ley General de Víctimas LGBT, creada en 2013, fueron impulsadas por grupos civiles que defienden los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y responden a los obstáculos que afrontan las víctimas de violencia sexual cuando desean interrumpir embarazos no deseados. De acuerdo con las modificaciones aprobadas por el Comité Consultivo Nacional de la Normalización de Prevención de Control y Enfermedades de la Secretaría de Salud, desde el pasado 17 de febrero, en caso de embarazo por violación, las instancias públicas de salud deberán prestar el servicio de aborto mediante una solicitud por escrito de la persona afectada, que indique, bajo protesta de decir verdad, que el embarazo es producto de una violación. Las nuevas disposiciones establecen que las y los solicitantes del aborto legal tienen que ser la madre, padre o, a falta de estos, un tutor, solo en los casos en que las víctimas sean menores de 12 años de edad. Y para todos los casos, el personal sanitario que participe en el procedimiento no está obligado a verificar el dicho de la solicitante y actuará con base en el principio de buena fe que señala el artículo 5 de la Ley General de Víctimas y que indica que las y los servidores públicos no deben criminalizar a la víctima o responsabilizarla de su situación, además de brindarle la ayuda, atención y asistencia desde el primer momento. Según los cambios a la NOM 46, también se deberá respetar la objeción de conciencia del personal médico y de enfermería encargados de realizar el aborto, pero las instituciones tendrán que sujetarse a las disposiciones federales aplicables, por lo que deben contar con un personal capacitado, no objetor de conciencia, o se enviará de inmediato a la usuaria a una unidad de salud que sí cuente con este personal y tenga la infraestructura adecuada. De acuerdo con las otras modificaciones en los apartados 6.6.1 y 6.7.2.9, corresponde al personal de salud brindar la anticoncepción de emergencia e informar a la persona afectada sobre su derecho a denunciar los hechos de violencia que se presenten, así como la existencia de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y las Comisiones Ejecutivas Estatales. Y bueno, pues esto es lo que recién publicaron en el Diario Oficial de la Federación, y pues lo que se espera es que se respete, ¿no? Porque regularmente cuando alguna mujer acude a realizarse un aborto, que por lo menos ya en el DF es legal, de todas formas, la mayoría de las veces pues resulta siendo violentada por parte del personal médico y de salud. Y bueno, pues ahora, pues digamos, pues se va a partir como de la palabra de la mujer en cuanto a si el aborto es el embarazo es producto de una violación. Y bueno, pues solo esperemos que se respeten estas modificaciones que se han hecho a esta ley. Y bueno, pues en otras noticias nos vamos al estado de Chiapas con los compañeros de Pozol.org. Chiapas, deuda histórica del estado con más de 2 millones de niños. Le toca a Chiapas demostrar que niños y niñas y adolescentes son una prioridad. Comunicado de organizaciones de la sociedad civil pertenecientes a la Red por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia en Chiapas. El estado de Chiapas sigue una deuda histórica con sus más de 2 millones de niños y niñas y adolescentes, tanto en naciones como migrantes, refugiados y refugiadas. Sin presupuesto, los sistemas de protección integral de derechos y las procuradurías de protección a nivel estatal y municipal serán inoperantes. A 9 meses de la promulgada Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Chiapas, se han agotado todos los plazos para el cumplimiento de los artículos transitorios y observamos con preocupación que el Congreso del Estado votó el presupuesto de egresos para el 2016 sin etiquetar a un solo peso por la implementación del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, que será la instancia responsable que establece instrumentos, políticas y procedimientos, servicios y acciones de protección a los derechos de infancia en Chiapas. Si bien esta nueva ley Esta nueva ley y esta nueva institucionalidad representa un gran avance para entender los grandes desafíos que tiene la entidad en materia de cumplimiento y garantía de los derechos de todas las personas de 0 a 17 años. Su operación no será posible sin un presupuesto etiquetado, sin una reglamentación adecuada y con una secretaría ejecutiva con bajo perfil y poco peso político. Para ratificar esta situación es necesario: 1. Integrar los derechos de la infancia en los próximos ajustes al Plan Estatal de Desarrollo y asegurar recursos etiquetados al presupuesto de egreso del 2017. Establecer partidas especiales en el 2016 para la operación de esta organización, que demandará acciones de articulación entre lo federal, estatal y municipal. La urgente creación del Sistema Estatal de Información sobre los Derechos de la Infancia, el funcionamiento de Procuraduría de Protección de nivel estatal y municipal y la necesidad de formación de funcionarios y funcionarias públicas en derecho humano de la infancia. 3. Adscribir a la Secretaría de Ejecutiva como órgano de coordinación política pública a la Secretaría de Gobierno a otras entidades de máximo nivel en el Estado, para que pueda contar con los recursos de independencia y poder de convocatoria para la coordinación de las políticas públicas estatales en materia de niñez y adolescencia, a fin de que las decisiones del sistema estatal puedan ser llevadas a cabo. 4. Abrir mecanismos para la participación de la sociedad civil en la construcción del reglamento de esta organización, que tiene que ver con los derechos de los niños. Reiteramos nuestro compromiso para la promoción de la correcta implementación y revertir la grave situación de la vulneración de los derechos de casi 2 millones de niñas, niños y adolescentes que habitan en el Estado, lo cual un 81.7% viven en esta situación de pobreza. Hacemos un llamado al gobernador del Estado, Manuel Velasco Coello, y al secretario de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, para que envíen mensajes de alto nivel que ratifiquen el carácter preferente en el que el presidente de la República presentó la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en el 2014 y demuestren que los derechos de las niñas, niños y adolescentes en Chiapas son una prioridad. Atentamente, organizaciones de la sociedad civil pertenecientes a la Red por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia en Chiapas y a la Red de los Derechos de Infancia en México, Aldeas Infantiles SOS México en Chiapas, Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdoba, Alianza por la Salud, la Alimentación y la Nutrición en Chiapas, Chantic Taj Tajincuctic, Desarrollo Ejecutivo Sue Niños, Melej Xolojoval, World Vision México, Voces Mesoamericanas, Acción en los Pueblos Migrantes. Y bueno, pues enhorabuena que saquen este tipo de pronunciamientos que también pues tienen que ver con los niños en nuestro México, sobre todo en el estado de Chiapas. Y bueno, pues por acá tenemos otra nota que es acerca de Temacapulín. Y dice la presa El Zapotillo, las compuertas que nunca se deberán cerrar. Esta nota la pueden encontrar en la página de los compas de subversiones.org. Y dice, desde hace 10 años que se anunció la construcción de la presa El Zapotillo en los Altos de Jalisco, se ha creado una gran problemática que implica no solo a los habitantes de la región, sino a los de todo México y el mundo. La idea de represar el caudal del Río Verde, uno de los últimos ríos sanos que quedan en todo México, contraproducente en primera instancia para los que viven en las poblaciones directamente afectadas, como Temacapulín, Acacico y Palmarejo. En dicho proyecto se han gastado ya más de 14 mil millones de pesos del erario público, en contraste con los 266 millones de pesos que se han invertido en Guadalajara para renovar una quinta parte de la infraestructura hídrica de la ciudad, según lo ha documentado El Informador en lo que va de este año. Todo lo anterior sin mencionar la pobreza y el estrés generado sobre la zona de escurrimiento de la cuenca del río. Hoy en día miles de casas, ranchos y sembradíos se encuentran padeciendo por falta de agua, gracias a la veda que la Comisión Nacional del Agua con Agua ha montado sobre la zona de la cuenca del Río Verde. Esto ha acentuado la pobreza en la que viven cientos de campesinos que han visto cancelados sus pozos de riego y surtido de agua por las autoridades gracias al hecho de que estos se encuentran supuestamente mal situados, lo que contrasta de nuevo con el hecho de que solo 2 ayuntamientos de Jalisco disponen de un programa público para combatir el cambio climático. Esto después de que en 2005 se aprobara la ley en la materia. Así pues, separar con una gran represa el lecho del Río Verde, generando un antes y un después, es tremendamente perjudicial para los microclimas y ecosistemas existentes en la región. Generar un embalse de esas dimensiones con una cortina de más de 79 metros de altura ocasionaría que múltiples especies animales y vegetales se vean impactadas por una decisión arbitraria de esta naturaleza. Como se puede comprobar en el documental The Damnation, todas las represas cuentan con un periodo de vida útil. Después de todo lo gastado y todo lo afectado por un megaproyecto de esta envergadura, después de realizar un trasvase de estas dimensiones de una cuenca a otra, lo único que queda es el desamparo, la soledad y la sequía de grandes zonas que antes eran ricas en flora, fauna y diversidad y diversas sales y minerales. De igual forma, no estaría de más señalar los múltiples efectos de generación de efecto invernadero que se realizarían con el vaso generado por esta gran presa. Por todo lo antes mencionado, se vuelve urgente denunciar esta situación, manifestar nuestro rechazo al proyecto y visibilizar el porqué de la oposición a la cerrazón de las compuertas que darían pie a la gran caja de caudales de la presa El Zapotillo. Y bueno, en esta nota viene acompañada de un video, el cual les invitamos a que lo revisen, en donde pues hablan pobladores precisamente de Macapulín y algunos expertos para pues contar precisamente como todas las afectaciones que habría en caso de que se llegara a construir esta presa El Zapotillo allá en Jalisco. Y bueno, pues con esta nota despedimos nuestra sección de de Noticias Nacionales desde el Ombligo del Monstruo. Y bueno, pues recordándoles que estamos transmitiendo totalmente en vivo desde el Laboratorio de Medios aquí en el Chantiolín, que tenemos un teléfono en cabina por si gustan, desean, quieren, pueden comunicarse con nosotras. El teléfono es 70-98-5705 y bueno, pues también a través de las redes sociales estamos aquí al pendiente de los comentarios que ustedes tengan, alguna petición de alguna canción, pues acá se las ponemos. Mientras vamos a escuchar algo de Celso Duarte, que se llama La Iguana, y regresamos en un momento más aquí a Noticias de Abajo de ML. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos o como se llamen, presentan. Bueno, pues iniciamos nuestra segunda parte de esta columna caminera, donde queremos hablar sobre el auditorio Ocupache, o este auditorio Ocupa de Trabajo Autogestivo, que pues como ya lo escuchamos en la primera parte, pues un espacio que ha venido trabajando durante muchísimos años, y quienes no solo han metido mano los compañeros, sino también autoridades que fueron los que desmontaron las butacas, los que también quitaron toda la luz del auditorio, y que después imputan a los compañeros que pues el auditorio está en esas condiciones gracias a ellos, pero no es cierto. Esto lo podemos ver y durante toda durante los años, y que bueno, pues hay diferentes colectivos que han tomado en sus manos el trabajo de este espacio, un espacio que nos sigue siendo para nosotros importante, digno, y que bueno, pues actualmente otra vez las autoridades universitarias, ahora encabezados por este rector Graue, busca cómo sacar a los compañeros del auditorio y retomarlo. Bueno, hablando sobre este tema, con los compañeros de Contralínea, en su página contralinea.com.mx, sacaron una investigación bastante interesante, gracias a Mauricio Romero, quien escribe este artículo, que dice: corrupción en la UNAM, solapada por Naro y Grau. Naro, recordando que fue el rector anterior y quien fue el que dio el golpe más fuerte a Regeneración Radio, y que ahora, pues Grau, que en esa experiencia represiva, está utilizando estos mismos métodos: hacer una campaña mediática, ocupar las redes sociales, empezar a empujar con los medios masivos, que tiene que sacar a los compañeros, pero que tampoco habla de esto. Por ejemplo, la Olimpiada Nacional de 2014 fue un compendio de irregularidades que involucraron más de 2 millones de pesos. La administración de Narro y la complacencia de Grave cerraron el caso y permitieron la salida callada de algunos responsables. Y bueno, desvíos, desprecios, falta de registros, millones de pesos gastados sin licitación alguna, o sin contratos incluso. Eso y más fue lo que se encontró la propia Contraloría de la Universidad Nacional Autónoma de México sobre la organización de la Olimpiada Nacional del 2014 a cargo de su Dirección General de Actividades Deportivas y Recreativas. Cuando se dice que pues el deporte no tiene este subsidio, y ahora vemos este desvío de dinero en las Olimpiadas Nacionales. Desde junio pasado, durante estas Olimpiadas, como la Secretaría de Servicios a la Comunidad, fueron enteradas de los hallazgos de la fiscalización. También la rectoría, entonces a cargo de José Narro, conoció el caso. Sin embargo, durante el resto de su gestión nada ocurrió. Aun cuando el entrante recortado de Enrique Grau, la protección continuó, los documentos relacionados, incluía la auditoría, fueron reservados como confidenciales, entre comillados, pues la nueva administración y una parte de los implicados se le permitió salir de la universidad de forma callada, sin aspavientos. Hasta ahora ningún recibo ha recibido ninguna sanción. Mauricio Romero, representante: en atención a su solicitud de acceso a la información con número F11832, mediante la cual planteó copias de todos los documentos relacionados con la auditoría número DGRIRP DERE-01 del 2015, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 32 y 33 del Reglamento de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales para la Universidad Nacional Autónoma de México, me permito hacer de su conocimiento que la Dirección General de Responsabilidades, Inconformidades y Registro Patrimonial clasificó como confidencial la información requerida. Este es el documento que nos presenta el compañero cuando pide esta información y le regresan. Millonarias irregularidades. El motivo de la fiscalización fue la revisión de las operaciones financieras y procedimientos adoptados para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los cuales estos acuerdos celebrados entre esta dirección a cargo de Severino Rubio Domínguez y la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, CONADE, con Jesús Mena enfrente, por lo cual La primera recibió un patrocinio de 20.700.000 pesos con motivo de la Olimpiada Nacional del 2014 y de las cuales pues no quieren entregar la auditoría. Y el resultado asentado en el informe número DGRI que ya les habíamos dado es contundente. Desvío de 829.332.98 pesos al pago de conceptos ajenos a fines específicos acordados entre la CONADE y la UNAM. Ahora la pregunta resulta, ¿quién está enviando recursos y quién está ocupando los recursos de la UNAM para podérselos guardar en sus bolsillos? El 30.8% de las erogaciones que importaron 6.380.535 pesos se realizaron con cargo a fuentes distintas al patrocinio otorgado por la comisión. Pago de sobreprecios en la adquisición de 2.500 gorras y 2.500 llaveros por un importe de 240.424 pesos. O sea, demasiado dinero para 4.000 gorras, bueno, 2.000 gorras y 2.000 llaveros. Carencia de contratos por los servicios y adquisiciones pagadas. Erogaciones por servicios y adquisiciones de bienes muebles por parte de 20.761.61 pesos con 37 centavos, sin que hubiera acreditado el haber obtenido las mejores condiciones de compra relativas al costo, calidad, oportunidad, garantía, etcétera. Pues no se celebró licitación alguna y falta de registro de que acreditan el número total de participantes de la Olimpiada Nacional del 2014, a los que se brindó el servicio de hospedaje, alimentación, transporte y entrega de llaveros conmemorativos, ropa deportiva y morrales. La conclusión a la que llegó la Dirección General de Responsabilidades, Inconformidades y Registro Patrimonial, órgano encargado de la evaluación, fue que la de Gary no cumplió con las disposiciones normativas aplicadas a la gestión financiera de los recursos, lo cual se habría traducido en un daño patrimonial a la universidad. Y la Olimpiada de 2014, lo nada desde el principio. La Olimpiada Nacional de 2014 contó con 7 subsedes: Boca del Río, Jalapa, Jalisco, Puebla, Morelos, Estado de México y la UNAM. Y por supuesto no se duda que se haya gastado mucho dinero, pero no representa lo que ellos están dando en esta auditoría. A la universidad le toca garantizar las competencias de 6 deportes: remo, hockey sobre hielo, nado sincronizado, polo acuático, tiro con arco y canotaje. 4 locaciones fueron las elegidas para llevar a cabo los eventos asignados a la Casa de Estudios, 3 de los cuales no pertenecen a la UNAM: la pista de hielo de la Universidad Intercontinental, la pista olímpica de remo y canotaje de Virgilio Uribe, la piscina del Comité Olímpico Mexicano y el campo de tiro con arco Lauro Franco, el único en la ciudad universitaria. Solo 15 días antes del inicio del certamen, la Dirección de Eventos Deportivos Nacionales y Selectivos de CONADE le notificó a la DIGARIT de la UNAM habría sido nombrada como una subsede más debido a los problemas no resueltos en Veracruz. A pesar de ello, la dirección adscrita a la Secretaría de Servicios de la Comunicación de la Comunidad Universitaria aceptó. La responsabilidad recayó en la Dirección de Deporte Representativo a cargo de Maximiliano Aguilar Salazar. A dicha área corresponde la coordinación de las acciones conducentes para la organización de eventos deportivos por los equipos representativos en los que la UNAM se sede. En consecuencia, fue la encargada de la organización y desarrollo de la Olimpiada, subrayó la auditoría. César Santoyo Cedillo fue nombrado coordinador. Asumió el compromiso el 25 de abril, a 5 días de la inauguración. La CONADE y la DIGARIT firmaron el anexo específico de apoyo financiero, en la cual la comisión de Jesús Mena y le prometió a la dirección de Severino Rubio que antes de terminar el mes le entregaría 14.200.000 pesos para la organización de la justa. Pero hubo un problema, no fue así hasta el 12 de junio de este mismo año que la institución, bueno, del año pasado, que tuvo el recurso en cuenta bancaria, es decir, 12 días naturales posteriores a la conclusión del evento y 43 días naturales posteriores a su inicio. La CONADE incumplió y la tesorería de la UNAM tuvo que entrar al quite con 2.301.318 pesos. Y esta institución deportiva pidió el auxilio con la promesa de reintegrarse el dinero cuando recibiera el subsidio. Ya era el 20 de mayo, ya había transcurrido 3 semanas de la competencia. La Olimpiada terminó sin que la CONADE cumpliera lo firmado. En compensación, mientras se celebraban las ceremonias de clausura el 3 de junio, se suscribió una DENUM para aplicar la cifra de apoyo en 6,500,000 pesos extras. O sea, después de todo lo que les habían dado, además les dan otros 6,000,000 de pesos. En total, el patrocinio quedó en 20,700,000 pesos. De esta cantidad, le depositó a la tesorería 11,506,593 pesos. Y la sombra de corrupción de esta dirección de deporte. La jornada del 10 de junio del 2015 no cerró como una más de Severino Rubio Domínguez. La noche comenzaba a caer cuando su oficina recibió una radiografía de la pudrición del área que dirigió por la designación del entonces rector José Narro. A las 7:37 llegó al sur de la ciudad universitaria el documento que al final de cuentas terminaría dejándolo fuera de la universidad. 3 meses había tardado de hacer la revisión y solo 2 días antes del director general de responsabilidades, inconformidades y registro patrimonial, el licenciado Humberto Moeno Díez, había firmado la auditoría. En el informe realizado a instancias de Contraloría de la Universidad cuenta que fue de los millones de pesos a manos de funcionarios adscritos a la Dirección General de Actividades Deportivas y Recreativas, dependencia supervisada por la Secretaría de Servicios de la Comunidad y entonces a cargo de Enríquez Val Díaz. La Olimpiada Nacional ya había terminado cuando por fin esta institución recibió los montos prometidos por la CONADE. La presión por sacarle de la manga la organización del evento había pasado y el dinero llovió por millones. Y bueno, pues esto es lo que está pasando en la universidad. Hay un poquito más de, detallan un poco más los gastos y quiénes intervinieron. Y que estos, pues como ya lo decían, estas personas que intervinieron en este desvío de estos recursos, pues no han dado la cara. Ahora la universidad dice que esta auditoría es que no la pueden mostrar porque, bueno, por supuesto no van a decir que están gastando millones de pesos. De esto no hablan la universidad, de esto Graue no se hace responsable y de esto Graue, este señor que con mano dura ha dicho que va a sacar a quienes habitan el auditorio Cupaché con la fuerza represiva que sea necesaria, este señor que ha recibido la herencia represiva de Narro, el próximo viernes está llamando, como ya lo comentábamos en la primera parte, a un supuesto meeting pacífico para pedir el auditorio. Sabemos que esta es una estrategia, seguramente este mitin será acompañado de todos los medios masivos, buscarán provocaciones, buscarán televisarlo y que se haga a nivel nacional para que después sus columnistas, reporteros pidan el desalojo de este espacio de autogestión, que ya escuchamos que los compañeros nos han dicho que es un espacio de trabajo y que nosotros lo hemos visto, es un espacio que aún puede sobrevivir, este espacio del pueblo que puede sobrevivir en la universidad, esta universidad que cada vez cierra más las puertas al pueblo mexicano. Con esto cerramos la columna caminera, nos vamos con un poco de música, regresamos a los eventos, cotorreos y más, y recordemos que los esperamos en el Auditorio Che Guevara, no solo para el viernes hacer partícipe de las acciones y actividades culturales que los compañeros van a llamar, sino también pues para dar esta defensa digna. Hemos defendido otros espacios, otros pueblos, otras comunidades a lo largo y ancho de México. Hoy nos toca defender este espacio de ocupación y trabajo autogestivo. Hicimos los dos unidos con la luz de las estrellas, con la luz de las estrellas hicimos. luz de las estrellas hicimos los dos un nido. Ay, que sí, válgame Dios, las estrellas en el cielo. Ay, que sí, que no. Brillan como las espadas. Brillan como las espadas. Yo no le temo al acero. Yo no le temo al acero. La pistola preparada, siendo para el que yo quiero y aunque muera apuñalada. Gusto me da verte, déjame darte un abrazo, déjame darte un abrazo. Cuánto gusto me da verte, cuánto gusto me da verte, déjame darte un abrazo, déjame darte un abrazo. Cuánto gusto me da verte. Le doy gracias a mi suerte porque con el tiempo acaso, porque con el tiempo acaso más y más pueda quererte. Le doy gracias a mi suerte porque con el tiempo acaso, porque con el tiempo acaso más y más pueda quererte. Que sí, que no, yo vine a una nubería. Que sí, válgame Dios. Como que quería llover. Por aquí lo vi, por aquí pasó. Le dije a la vida mía. Ay, que sí, grave dolor. No nos vaya a suceder como los que se querían y ahora no se pueden ver. Ya estamos de regreso aquí a Noticias de Abajo ML. Para concluir el noticiero del día de hoy, tenemos los eventos cotorreos y más. Y bueno, pues como ya comentaba por acá la compañera Sofi, el próximo viernes 1 de abril se va a llevar a cabo una actividad político-cultural en defensa de los espacios autónomos y autogestivos, ahí en el Ocupache. A partir de las 12 del día va a haber música, comida, fanzines, información, teatro, rebeldía. Esto está ubicado cerca del Metro Copilco, Metrobús Doctor Galvez, frente a la parada del Pumabús de la Facultad de Filosofía y Letras. Van a estar por ahí MC Bahío, Batallones Femeninos y Lua, cantautora anarcofeminista. Y bueno, pues ellos dicen por la defensa de los espacios autónomos, no al desalojo de la Ocupache. Este viernes al 1 de abril, una actividad político-cultural a partir de mediodía, música, teatro, fanzines, comida vegetariana y banda chida. Un desalojo, 1000 ocupaciones. Y bueno, también otra de las acciones que tenemos preparadas, bueno, falta pues bastante, pero ya queremos ir como calentando motores. sobre una actividad que se va a llevar a cabo por la salud y libertad de nuestro compañero Mumia Buyamal. Esto es para el 22 de abril de las 2 a las 4 de la tarde. Saludos a todos, compañeras y compañeros que han apoyado a Mumia Buyamal en el pasado y a los que apenas lo conocen. Les invitamos a celebrar su cumpleaños 62 exigiendo su libertad y salud afuera de la Embajada de Estados Unidos el viernes 22 de abril a las 12 del día. Nos solidarizamos con la marcha que se realizará en Filadelfia ese día para iniciar una jornada de actividades. Su presencia es especialmente importante este año porque Mumia corre el riesgo a morir de hepatitis C. Desde que él fue detenido a la edad de 27, encarcelado y acusado de matar a un policía blanco el 9 de diciembre de 1981, el Estado ha intentado asesinar a este periodista, escritor, simpatizante de MUB y ex Pantera Negra. Primero con la pena de muerte, luego con la pena de muerte lenta, cadena perpetua, y ahora con la negación de un tratamiento que le pedía curar. Hace falta un gran esfuerzo para lograr que le den tratamiento y más que nada que le otorguen la libertad que él merece y necesita para sanarse. Mumia también exige tratamiento para todas las personas que sufren de hepatitis C y especialmente las y los presos azotados por esta enfermedad. En el estado de Pensilvania hay 10,000 presos enfermos de hepatitis C y cuando reciben tratamiento cínico. Es en un monstruo del sistema carcelario, la atención médica es cada vez más privatizada. Debido al sistema de patentes, el coste de los nuevos antivirales, que tiene el 95% de efectividad, es astronómico. La empresa Gilead Sciences controla el precio de los Estados Unidos. ¿Cuánto cobra por una pastilla de Sovaldi o Orvani? $1,000. ¿Y cuánto cobra por todo el tratamiento de 12 semanas? $94,500. Constatamos con esto el precio de la India, un país que no acepta la tiranía de las leyes en los patentes. $4 por una pastilla y $378 por todo el tratamiento. Así que bueno, hacemos este llamado a que nos preparemos en esta acción por la salud y la libertad de nuestro compañero Mumia Buyamal. Y el próximo sábado 2 de abril se va a llevar a cabo la primera jornada de salud autogestiva que organiza la bandita de Curarte de aquí del Chantiolín, en la que va a haber talleres, terapias y venta de medicina herbolaria, cosmética e higiene natural, comida vegetariana, va a haber temazcal, charlas gratuitas, talleres con costo solidario y de cooperación voluntaria. Y bueno, pues ellos dicen que también se va a aceptar trueque. El Chantiolín se encuentra ubicado en Melchor Ocampo, número 424, esquina Río Elba, en la colonia Cuauhtémoc, aquí en el DF, muy cerquita del metro Chapultepec. Esto es a partir de las 11 de la mañana, el próximo sábado, 2 de abril. Y bueno, también los queremos invitar a que puedan pasar aquí a la Avenida Reforma, casi enfrente de la Embajada Gringa. Hay una feria de libro, pero hay un puesto de café, es un café del estado de Hidalgo, de la Sierra Otomitepegua, de los compañeros de la comunidad de San Isidro de la Laguna. Ahí estamos vendiendo café, apoyando a esta cooperativa. También pueden encontrar los bordados, los tenangos de las compañeras de mujeres bordadoras, también del estado de Hidalgo, de esta misma comunidad. Y otras de las cosas que encontramos, bueno, los productos que tenemos son productos del compañero, bueno, en apoyo al compañero Fernando Bárcenas. Recuerden que pues los procesos jurídicos y de acompañamiento a los presos políticos anarquistas también pues generan muchos gastos, así que bueno, pues pedimos a quienes quieran pasar por un café, por un postre, por una publicación, por el canero, lo pueden encontrar también ahí. Y también se encuentra la colección de estas publicaciones argentinas que se titula Antiprincesas, así que bueno, pues hay muchas cosas que pueden encontrar, algunos folletos y más, además pueden darse una vuelta en los libros que se está vendiendo en esta feria. Pero bueno, pues también pedimos de su apoyo y solidaridad para con Fernando Bárcenas Castillo. Y bueno, pues también el mismo sábado 2 de abril se va a llevar a cabo un bazar tianguis cultural Recolectando Colectividad de las 12 del día a las 6 de la tarde. A las 17 horas estará tocando la misanteña de Santa Cecilia. Y bueno, ahí van a poder encontrar productos orgánicos naturales, miel, café, pan, cerveza, chocolate, aceite de olivo, mezcal, salsas, velas, jabones, libretas, artesanía textil, tejidos, ropa casual y muchos productos más. Además va a haber comida para degustar en la Casa Comunitaria y para llevar. La Casa Comunitaria se encuentra ubicada en calle Barreteros, número 52, entre las calles Cerillera y Refinería, en la Colonia Azteca, Delegación Venustiano Carranza, cerca del Metro San Lázaro o Metrobús Archivo General o Eje 1 Norte. Y bueno, pues tenemos también que el próximo 7 de abril se va a llevar a cabo una rueda de prensa a 9 años de fundada la Cooperativa Panamédica, Cooperativa de Salud Panamédica, que bueno, ellos dicen que es una alternativa comunitaria para el cuidado y la promoción de salud. Y esto va a ser justo ahí en sus instalaciones, que se encuentran en Comercio y Administración, número 28, planta baja, Colonia Copilco, ahí en el sur de la Ciudad de México. Y bueno, pues también tenemos que la próxima semana se va a llevar a cabo ya por fin la rifa y la fiesta solidaria con trabajadores en huelga de las maquilas Cartagena. Y esto se va a llevar a cabo en el Sindicato Mexicano de Electricistas, que se encuentra ubicado en Antonio Caso, número 45, muy, muy cerquita del Metrobús Puente de Alvarado. Se va a comenzar a partir de las 14 horas. Y bueno, pues van a poder ver ahí un buen show de clown con Rosco Clown. Van a estar también un performance de Las Hijas de Sutonantzin, Las Rimas contra el Poder de Lírica Podrida y El Sonidero Social Más Solidario Santocho Antifa. Además, en Chulame la Greña, cortes de pelo a precio solidario por el colectivo Dile. Entonces, bueno, pues ahí están las invitaciones de esta semana. Y bueno, nada más para comentarles que nos ha llegado un mensajito por acá, que pues es bastante urgente y preocupante. Y bueno, pues dice así: compas, alerta en la comunidad de Amilcingo, Morelos, pedimos estar alertas. La comunidad de Amilcingo, en contra de la imposición del gobierno de negarles la legitimidad de sus elecciones por vía de usos y costumbres, quieren volver a poner urnas violentando los derechos de la comunidad. Ante esto, Amilcingo decidió ponerse en plantón en la ayudantía de Temoac, cabecera de municipio. En estos momentos, es decir, hace un ratito, hay mucha tensión y parece que puede haber un uso de la fuerza pública o de grupos de choque para realizar el desalojo. Entonces, bueno, pues ahí está la invitación para mantenernos al pendiente de lo que pueda llegar a pasar con las compañeras y compañeros de Amilcingo Morelos, quienes, bueno, se encuentran ahí resistiendo en un plantón. Y bueno, pues ya con esto damos por terminadas las noticias de abajo del día de hoy, agradeciendo a todos aquellos y aquellas que estuvieron al pendiente, escuchando, mandándonos mensajes, pidiéndonos sus canciones. Y bueno, pues les recordamos que Noticias de Abajo ML se transmite los lunes, miércoles y viernes a partir de las 9 de la mañana. No hay que decir que somos a las 9 en punto, pero bueno, pues ahí estamos transmitiendo. Y recuerden, pues pueden mandarnos sus noticias, comentarios y demás a noticiasdeabajoml@gmail.com. Y bueno, pues esto fue Noticias de Abajo, transmitiendo directamente en vivo desde el Laboratorio de Medios aquí en el Chantiolín. Thank you.